país bioceánico y bicontinental. De Rensis ayer y hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis ayer y hoy. La memoria del futuro. Rensis ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día. Estamos frente a un cambio de gobierno, pero no estamos muy seguros que haya cambio de aptitudes, tanto en los que fueron derrotados como en los que ganaron. Porque es evidente que los que han fomentado esta división social, política y económica en la República apostaron a dos puntos y a dos extremos absolutamente minoritarios, pero que se transformaron en mayoritarios por la difusión que han tenido de la prensa de un lado y del otro. La disputa por los espacios de poder ha llevado a la sociedad argentina a un enfrentamiento casi sin medir y casi sin tener sentido de lo que se estaba haciendo. Simplemente con ingresar a las redes para ver la magnitud de la agresión que se vive de un lado y del otro, la forma en que se maltratan unos y otros hace que el aire se transforme en irrespirable cuando vivimos bajo el todo o nada con que parece proponerse socialmente la Argentina desde hace mucho tiempo. Entonces aquí viene la otra parte. Si uno toma como lectura que el desastre que ha dejado la administración de Macri es como para producir episodios judiciales y que terminen presos más de uno de los funcionarios que han gobernado la Argentina, lo mismo pensaban cuando había terminado el gobierno de Cristina el sector que había ganado las elecciones. Y en el mientras tanto, la justicia, que se amolda a esos cambios temperamentales que tiene la sociedad, siempre hace el mismo trabajo. Cuando se tiene poder, se pisan causas. Cuando se pierde el poder, se aceleran causas. Pero como si todo esto fuese poco, los ejemplos que dan los que tienen que impartir justicia en la Argentina todavía son mucho más complejos. Desde aquel integrante de la Corte Suprema que tenía departamentos alquilados para la prostitución y que dijo no saberlo, pasando por el fiscal Stornelli, citado 6 veces por el juez Ramos Padilla, y que después de 6 citaciones y después que votó la sociedad, dice ahora Stornelli que va a concurrir a prestar declaración frente al juez. Todos los ejemplos que se dan desde la justicia son realmente reprobables. Ayer se escaparon de la comisaría en Quilmes 11 presos. ¿Ustedes creen que se pueden escapar sin complicidad? ¿Ustedes creen que se van 11 presos detenidos en una comisaría así porque sí? Y entonces, la otra pregunta es ¿por qué las comisarías tienen presos en cantidad? Porque las cárceles en el país están abarrotadas. Y esto demuestra que hay una sociedad malsana y que además difícilmente se corrijan conductas en los establecimientos carcelarios, sino que al contrario, se hacen socios para futuros delitos y aquellos que entran con causas menores terminan después complicados en causas mayores por el contagio de una cárcel o un lugar de detención. Y lo que es peor, el avance de la delincuencia en los jóvenes. En una sociedad que tiene esta situación planteada y que va a pasar de un ingeniero a un abogado, hace que uno se replantee por qué pasa esto si los presidentes mayoritariamente han sido abogados, han sido gente de leyes. Miren, arranquemos si ustedes quieren con el regreso de la democracia. Alfonsín fue abogado, Menem abogado, Dualde abogado, De la Rúa abogado, los dos Kirchner, Cristina y Néstor abogados, ahora Alberto Fernández abogado. Es decir, en todo esto lo único que no fue abogado es Macri, el ingeniero. Por eso Macri creyó que el hambre no era importante y que había que hacer obras, ¿no? A lo mejor por su concepto de ingeniero. ¿Y no sería interesante que se preguntaran los abogados por qué, así como en algún día en las Fuerzas Armadas, el último grado del teniente general es ser presidente de la República en una dictadura, ¿por qué el último grado de un abogado es ser presidente? ¿No sería interesante preguntarnos por qué, ante tanta abundancia de gente que salió y estudió leyes, la Argentina viva con una justicia como la que tiene? Y entonces allí vamos a encontrar muchas explicaciones que nos van a llevar a darnos cuenta de qué forma está sometida la sociedad. Y en una sociedad donde la justicia no se imparte como corresponde, hace que todos nos guiemos por aquello que decía Martín Fierro, hacete amigo del comisario. Y con ese mismo concepto asumimos los compromisos internacionales. Toma deuda, total no importa, la paga el de atrás. Toma deuda, no te preocupes, de alguna forma lo vamos a resolver. Y con ese criterio, el de gobernar con deuda, se hicieron cargo durante los periodos democráticos muchos presidentes, algunos a sabiendas y otros sin tener sentido, y terminaron siendo prisioneros de los elencos económicos. Que nadie vota, que nadie elige, lo eligen ellos, los presidentes, cuando no se lo ponen de los sectores de poder económico, y que nos han metido en la Argentina en un verdadero brete con 500.000 millones de dólares de deuda y con una justicia que no solamente ha tenido presidentes que salieron de universidades donde enseñaron leyes y aprendieron leyes y son profesores, como el caso de Fernández, de leyes, sino que además, esto es muy interesante tenerlo presente, los economistas mayoritariamente han suscrito a uno u otro sector de esa misma grieta que tiene la sociedad argentina, pero que han creado ficticiamente los grandes calculines de la economía. En este tiempo de crisis no se puede escuchar a los economistas, porque las decisiones que hay que tomar son exclusivas y puramente políticas. Ahora bien, un presidente elegido que es abogado sabe cuáles son los límites de la ley. Por eso, ayer, en México, almorzó con un representante que le mandó el presidente norteamericano y estuvieron charlando acerca de la situación de Latinoamérica y estuvieron charlando también acerca del compromiso del Fondo Monetario Internacional que otorgó un crédito a la Argentina, pero a un gobierno que, por pedido expreso del secretario del Tesoro norteamericano, por gestión hecha telefónicamente entre Macri y Trump, ahora el presidente de Yankee sabe que ellos le han entregado dinero a la Argentina, pero a una administración que los evaporó. Y como tienen la situación de Chile, la de Ecuador, la de Bolivia, en llamas, están muy preocupados que pasara lo mismo en la Argentina. Y entonces, ¿qué hizo Trump? Lo llamó por teléfono a Fernández, días pasados, lo saludó, le dijo que no dudara si tenía alguna necesidad de llamarlo, y ayer le mandó para que almorzara en México a un integrante de su máxima confianza, que integra el sector de la seguridad, de defensa de Estados Unidos, pero que además fue integrante del Fondo Monetario Internacional. y es hoy el responsable de la América Latina y el Caribe, el asesor principal que tiene el presidente norteamericano. Y entonces, Mauricio Claver Carona, así se llama, almorzó con el presidente electo de la Argentina y le dijo a Fernández que no tenía ninguna voluntad de pelearse con Estados Unidos, y revisaron juntos la crisis, le preguntaron sobre Venezuela. Fernández tiene una claridad conceptual sobre Venezuela, es decir, pide que haya libertad, que participen todos, pero que se vote y haya democracia, es decir, es un concepto diferente a lo que piensan algunos otros sectores que integran el Frente. Y además de hablar con y pasar revista a todo lo que ha ocurrido, salió de allí y en el aeropuerto dijo Fernández, ya rumbo a la Argentina, que el Fondo Monetario Internacional tenía que revisar lo que había hecho. ¿Y qué significa lo que había hecho el Fondo? Que le prestó a un llamado telefónico orejas y oídos, y que le dijeron que sí a un viejo conocido cuando Franco Macri había mandado a su hijo para hacer negocios con Trump, cuando los dos estaban tratando de construir en Nueva York, y Trump le dijo: acá no te metas, que mando yo y los negocios inmobiliarios son míos. De aquella época se conocían, y a partir de esa relación, entonces Trump dijo: ayuden a la Argentina, que en realidad era ayuden a Macri, porque había tocado todos los timbres, se habían gastado todas las pilas, se habían metido hasta el cuello, nos habían metido hasta el cuello a todos, sin que reaccionara nadie. Ahora, un país que ha tenido tantos abogados, que ha tenido tantas personalidades en la justicia y que no ejerce el equilibrio judicial, ha permitido que Laura Alonso, que no es abogada, estuviera a cargo de la Oficina Anticorrupción. Claro, la puso un ingeniero, no la puso un abogado. Pero más allá de esto, Laura Alonso, que además confesó estar enamorada de Mauricio Macri, no investigó ninguna de las causas de la presente administración, sino que solamente se preocupó por investigar al gobierno anterior. Por lo tanto, ella también va a tener que pasar por la justicia seguramente, porque cambia, todo cambia, y cuando todo cambia, aparece cosas como la de Tornelli, que después de 6 citaciones, y después que votó el pueblo argentino, dice: voy a ir a declarar. Es indudable que así no se puede seguir viviendo, que no se puede vivir en la selva, donde los comerciantes remarcan todo el tiempo, donde los empresarios no le importa mucho, y donde los salarios han sido deprimidos absolutamente, y ahora, ya con dictamen favorable de la comisión que maneja Lipovetsky, el diputado del PRO, y con el visto bueno del Frente de Todos, o como quieran llamarlo, el Frente para la Victoria, o el PJ, o lo que ustedes quieran ponerle como nombre, ya tiene aprobación para tratarse en el recinto, y probablemente se trate antes de que termine este mandato, la ley de alquileres. ¿Y qué dice la ley de alquileres? Entre otras cosas, que los mandatos van a ser no por 3 años los contratos, sino no por 2 años, sino por 3, y que además se van a ajustar los alquileres a lo que se vaya aumentando los salarios, y también se haga una especie de balance con el costo de la vida y buscar un equilibrio. Claro, lo que ocurre es que 3 años en una Argentina donde no garantizan la estabilidad económica puede hacer que se retraiga la cantidad de lugares en alquiler y que automáticamente, esto más allá de lo que diga la ley, después no haya lugares para alquilar. Y Buenos Aires es una ciudad que tiene una enorme cantidad de departamentos vacíos, mientras hay un montón de gente que no tiene dónde vivir. Por lo cual, me parece que no se puede hacer una legislatura o una legislación así tan de apuro, sin analizar que por más que se quiera proteger al inquilino, que está bien, por el otro lado, no sea cosa que después falten las mercaderías en el mercado y el inquilino, a pesar que tenga una ley a favor, diga: no, yo igual estoy dispuesto a pagar más porque no consigo dónde vivir. ¿Y por qué pasa eso y de apuro cuando tuvieron 4 años para tratarlo? Porque hay cosas que se deciden para complicarle la vida al que sigue, nunca para resolverle el problema al otro. Porque es como le decía antes, como la justicia. La justicia, cuando usted pierde el poder, empieza a actuar y le complica la vida. Ahora, cuando usted vuelve a tener poder político, entonces las cosas empiezan a cambiar. Sino que explique Tornelli por qué después de 6 citaciones va a presentarse frente a Ramos Padilla si el pueblo hubiese votado de otra forma, si hubiera hecho eso? Seguramente que no. Estamos atrapados porque vivimos en una jungla sin ley donde se escapan los presos de las comisarías y nadie paga, por más que hayan dejado en disponibilidad al comisario, porque pasan las cosas que ocurren. Y entonces, cuando ayer hubo una sentencia ejemplar condenando a 10 años de prisión y a la pérdida de ejercicio para toda la vida de la profesión de médico de Russo, el responsable del Garrahan por pornografía infantil, que es un gran ejemplo judicial, sin embargo, esta sanción no es repetida en todos los casos por todos los juzgados ante situaciones que merecen castigos tan firmes. ¿Y saben por qué? Porque hay lo que se llama gestores de justicia que hacen que muchos jueces, si los investigáramos, no podrían demostrar el patrimonio. Vaya un día a la playa de estacionamiento y fíjese los autos que usan los secretarios de los secretarios con los sueldos que tienen, a ver si podrían tener simplemente ese automóvil. Y ahí nos vamos a dar cuenta que así la Argentina se le hace todo muy difícil. Por eso no pasa solamente por escuchar las voces que la prensa presenta. Pasa también para que hagamos razonar a la gente. Ayer cumplió 150 años La Nación, diario por excelencia de la masonería, diario por excelencia del pensamiento británico en la Argentina, y al donde, por supuesto, Mauricio Macri concurrió muy alegre para conmemorarlo. El diario La Nación, durante 150 años, gravitó de manera total y absoluta en los gobiernos de facto a favor de ellos, en los gobiernos liberales a favor de ellos, y rara vez en defensa de los más sufrientes del país. Por eso tiene un público lector relativo, quizá reducido, porque ahora ya casi los diarios de papel no se leen, y por eso hoy, que es el día del canillita, los muchachos están muy preocupados porque cada día se venden menos diarios. En la Argentina, donde se edita una enorme cantidad de revistas y de libros, esta industria está casi desapareciendo. Y mientras saludamos al canilla y a los periodistas deportivos en su día, decimos que sin justicia no hay política económica que resuelva ningún problema. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. ¿Cómo andás, Diego? ¿Cómo estás, Miguel? Buen día. Mira, cuando uno analiza las cosas que nos están ocurriendo a diario, es muy preocupante, ¿no?, que no se pueda salir de esta fragmentación, de esta división, de esta grieta, el nombre que le quieran poner, pero que no es nuevo, que es muy viejo en la sociedad argentina, y que vos te das cuenta que por allí Alberto Fernández quiere tratar de hablar de bajar los decibeles, y aparece cualquier descolgado, que haya votado o no, que haya trabajado para el frente, y dice alguna declaración explosiva y complica la vida, porque después toma la prensa, que estuvo trabajando para Macri, esa frase o esas declaraciones de esa persona y lo hace pasar como un pensamiento del presidente, ¿no? Sí, bueno, pero eso es habitual. Además, los periodistas o pseudo periodistas argentinos que tergiversan toda la información también complican. Sí, yo no sé hasta dónde ocurre la verdad, hay que analizarlo seriamente, no sé hasta dónde ocurre que los periodistas tergiversan o los periodistas están trabajando para patrones que marcan un estilo, una redacción, una orientación. No, gratis no es, seguro. No, aunque parezca mentira, vos sabés que el periodista llega a un lugar donde trabaja bajo una relación de dependencia y tiene que hacer lo que el patrón medianamente está marcando. Ahora, en todos los empleos. Tiene una capacidad, que es la de decir, yo puedo escribir, puedo opinar, puedo hablar o puedo, en fin, según el periodismo que esté ejerciendo, puedo hacer determinada función, pero no me pueden obligar a hacer algo que yo no esté de acuerdo en hacer. Ahora, ante la situación de no perder un trabajo, muchos de ellos agachan la cabeza y se transforman en ganapanes, y eso es indigno, pero es comprensible, pero es indigno, y otros son mucho más ligeros que los patrones y hacen su propio negocio dentro de la empresa que están. Sí, por supuesto. Y también están los que pagan, que son los verdaderos promotores y mayoritariamente culpables, ¿no? Porque hay que saber, lo hemos dicho muchas veces, que hay gente de la inteligencia que trabaja de periodistas y hay periodistas que trabajan para la inteligencia. O sea, se transforma esto en dos cosas. A nosotros no se nos puede exigir que revelemos una fuente porque nos protege la Constitución Nacional. Entonces, como no nos pueden exigir eso, nosotros podemos nutrirnos de cualquier fuente, de alguna que puede ser verídica y otra que puede ser sospechosa. Y la inteligencia en la Argentina, o la contrainteligencia, lo que hacía la CIDE, lo que hace la FIP ahora, son situaciones muy engorrosas, porque en lugar de controlar al extranjero, se dedica mucho tiempo a controlar al argentino que piensa distinto al gobierno de turno. Y entonces allí vienen todas esas campañas, todos esos inventos de acción psicológica, que los periodistas que trabajan para la inteligencia lo tienen que hacer porque además cobran, y los otros, los que son integrantes de la inteligencia y trabajan de periodista, o sea, están infiltrados como periodistas, lo hacen porque es su obligación. Sí, totalmente, pero al mismo tiempo hacen un canuto los muchachos, ¿no? Sí, sí. Y además he sabido cómo cambian de opinión algunos cuando los llama alguien, ¿no? Y sí, porque en cuanto varía el señor que maneja el dinero, cambian de bando. 6 de la mañana, 22 minutos, 18 grados 5 la temperatura. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Feliz día, Enrique. Bueno, gracias, Miguel. Yo siempre digo lo mismo cuando llega esta fecha. Yo me considero antes que periodista deportivo, periodista, ¿no? Porque así nos forma, más allá de que uno estudió en la escuela del Círculo de Periodistas Deportivos, se forma para ser periodista antes que... Después uno se especializa, busca. Hay un caso muy emblemático, el caso de Luis Pedrotoni. Luis Pedrotoni comenzó relatando fútbol y bueno, la vida después lo llevó a ser un referente del periodismo televisivo contra los chimentos. No, al revés, él hacía información de teatro, de cine, de espectáculo, y un día se le dio por relatar fútbol. Bueno, no, él empezó haciendo siempre de cronista de espectáculo. Bueno, pero varió y volvió, fue por aquí. Que sí, el periodismo deportivo ha nutrido a los mejores periodistas, sí, de política que ha tenido la Argentina, más allá de lo que voy a decir ahora, de cómo lo catalogue la gente de acuerdo a la opinión personal. Sí. Pero Bernardo Neusta empezó escribiendo en la revista Racing y fue un excelente periodista, repito, sí, más allá de que lo que uno pueda pensar de Neusta políticamente. Sí, además Nelson Castro empezó haciendo vestuarios en una transmisión de Gillo Arangio, y la primera vez que hizo política fue cuando quien habla lo mandó a la cobertura en unas elecciones del PJ y me decía, y yo de esto no entiendo nada, ya vas a aprender. Bueno, es una persona muy culta, es un médico, es una persona preparada, que más allá de la opinión que cada uno tenga después de lo que dice. Roberto Maidana, que vos lo conociste, Diego, fue un fenómeno. Gran amigo, Roberto, claro. Trabajamos mucho tiempo juntos. Empezó con el periodista deportivo, y puedo nombrar una cantidad enorme de gente que empezó en el periodismo deportivo y se transformó en gran periodista. Yo me acuerdo del día que murió Mao Zedong, yo estaba haciendo un programa en Radio Argentina y él estaba en Radio Belgrano. Radio Belgrano estaba arriba de Radio Argentina, y entonces lo mandé a buscar y le digo, ¿puedes hacer una referencia de Mao? Y habló de memoria de Mao Zedong media hora. Sabía de todo Maidana. Sí. No, Maidana hablaba tres idiomas, además era un muchacho muy culto. Y después estaban, qué sé yo, Julito Ricardo, bueno, no, pero Pérez Loazó. No, no, pero esa es otra cosa. Que después se convirtieron en conductores de noticieros. No, pero está bien, pero Julio, por ejemplo, hizo periodismo deportivo siempre, ¿no? Sí. Maidana empezó haciendo periodismo deportivo, después pasó a hacer la información general y fue un excelente periodista, ¿no? Sí. Y Julio sí, efectivamente, después terminaron haciendo... Bueno, Pérez Loazó, ¿no? Sí, Rousseló también. Rousseló también, Juan Carlos. Roberto Maidana, Miguel... Perdón, Rousseló no era periodista, era el locutor. Sí. Era locutor, pero terminó siendo periodista deportivo y periodista conductor de noticiero. Sí, pero él empezó como locutor. Miguel, Roberto Maidana fue el relator de aquella famosa pelea que se hizo en Johannesburgo cuando Víctor Emilio Galíndez le ganó con el último golpe a Richie Gates por nocaut en el 15º round, el día de la camisa ensangrentada del árbitro Stanley Christodoulou, que todavía está en el Museo del Boxeo, allí está esa camisa. Bueno, ese día lo relató por Canal 13 Roberto Maidana esa pelea. Sí, además Roberto fue un periodista muy completo, porque, como decía Diego, no solamente hablaba idiomas, sino que hacía todo bien, ¿no? Y fue relator de fútbol en Radio Splendid, hizo una final. Era una época donde se jugaba una Copa Dos Penínsulas entre Deportivo Italiano y Deportivo Español, sí. Y llenaban la cancha de Huracán, ¿no? Exactamente. Bueno, en aquella época el que relataba era Maidana. En fin, hay una cantidad enorme de gente que empezó en el periodismo deportivo y se transformó en periodistas políticos muy, muy firmes, muy... conductores muy muy conocidos, pero bueno, el periodista deportivo es una especialización, así como hay especializaciones en los médicos, en los abogados, uno hace derecho penal, otro hace derecho comercial, bueno, hay periodistas que han decidido, y el periodismo deportivo se crea justamente para homenajear al Canillita, porque en la época que nace el Día del Periodista Deportivo, justamente López Pájaro, el padre de Julio Ricardo, que era presidente del Círculo de Periodistas Deportivos y otro grupo donde estaba Pedro Valdés, el Mundo Campañal, en fin, una cantidad enorme de gente de la historia del periodismo deportivo, se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, hay que hacerlo el día que no salen los diarios, porque no salían los diarios el día del Canillita, y la gente compraba la quinta y sexta edición, sobre todo la sexta, para ver los resultados del fútbol, porque no existía la radio portátil, no existía nada, había que esperar, sino que algún programa de radio pudiera decir algún resultado a las 8 de la noche o 9 de la noche, y si no... el diario que era la sexta, que traía, como decían los canillitas, Fogal y Carrera. El día del Canilla, entonces, saludamos a todos los diarios, sabemos que nos escuchan mucho a esta hora de la mañana, así que a todos ellos los saludamos y los homenajeamos. A Malita Baltar. Manos laburantas moldearon tu arcilla, mezcla milagrera de obrero y gorrío, quien nace diariero morirá canilla, cumpliendo en su vida la ley del pregón. Por vos Buenos Aires se despierta el alba, colgando en el aire sus trapos al sol. Sos el estribillo de un tango que arranca allá entre las teclas de una redacción. Canilla, quien peina caras diarieras habrá soñado 100 quimeras que el tiempo hizo mil astillas. Canilla, peleando la vida gritos ganaste un kilo de amigos que tu parada caudilla. Hermano, la noche me dio un barato pa' estar en tu esquina un rato y evocar con tu pregón una leyenda sencilla que cuenta como a un canilla, la vida lo hizo gorrión. Tu silbo anda siempre un tango, hijo de la noche que se arrima a vos, porque saben fija que tiene un hermano en todos los sitios donde hay un pregón. Hermano, la noche me dio un barato para estar en tu esquina un rato y evocar con tu pregón una leyenda sencilla que cuenta como un canilla, la vida lo hizo gorrión. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Si el mundo fue, ya no será una porquería, porque en el mundo vivimos vos y yo. Gran bomba inventan, tan barata y cuanto mata. Tembla, tembla, página 3. Se paga sola con peaje hacia la muerte. Dan esta fiesta de morir 100 sabios, 100. Serán los mismos que inventaron todo el hambre. Nosotros no, no lo sabemos. Somos los sabios del estómago vacío. Lo único nuestro son las ganas de comer. Con esta lágrima que llora en nuestra tripa, vamos, pichón, sembrar, sembrar. Cultivaremos una atómica de trigo y un pan caliente al mundo entero hará temblar. Si el mundo fue, ya no será una porquería, porque en el mundo vivimos vos y yo. Dueños del mundo negociaron el planeta. Página 6, mirá, mirá. Marte nos compra y desde hoy la Tierra loca será, será la factoría universal. De nuevo, che, nos han vendido por un guita. Me cachen bien. Pensá, pensá, vamos por dólares al 9. ¿Te das cuenta? Vender así nuestra pequeña eternidad. Les dejaremos la galaxia ensangrentada. ¡Guerra civil! ¡Tirá, tirá! Echen bazucas por los ojos nuestros muertos. Pongan trincheras en las cunas y gritar. Gritan en son de rebeldía, canillita. Para pelear alcanza y sobra con cerdos. Si el mundo fue, ya no será una porquería, porque en el mundo vivimos vos y yo. Se prohibirá el romanticismo y el asombro. Página 2. han descubierto que son cosas muy antiguas, ya superadas por la técnica de hoy. Vamos a hacerles un motín de alucinados. Nosotros sí, vale, que va. Viva la quinta dimensión de los poetas. Ya el perro alumbra y nuestra luna ladrará. Arriba, hermanos, y el retorno de los brujos. Revolución, revolución. Sábado, Bradbury, Quijote y San Francisco. Apunten fuego a los ladrones del amor. Si el mundo fue, ya no será una porquería, porque en el mundo vivimos vos y yo. Página 7. Hay asamblea de suicidas. Roban a Dios. Página 10. Pero dice, ¿quién da este informe sobre odios? Tomás, guarda tu diario. ¿Para qué? ¿En dónde miércoles anuncia la esperanza? ¿En dónde está? ¿Quién dice? ¿Quién? En la prepotente soledad de nuestros sueños, la calentura de ganar. ¿Quién dice? A ver. Sin tu niño, juventud, ya nacerá. Y el niño aprieta entre las líneas de la mano, la línea pura y misteriosa de la paz. Vamos andando. Vamos, vamos, Canillita, para pelear alcanza y sobra con ser vos. Si el mundo fue, ya no será una porquería, porque en el mundo vivimos vos y yo. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, este homenaje de Baltar a los Canillitas, esta forma de ver cómo trasciende lo que el Canilla vende, pertenece también e involucra al periodista, que es el que lo escribe. Cuando aparecieron las primeras escuelas de periodismo, la primera de todas la dirigía Américo Barrios. Américo Barrios dirigía la escuela del círculo del sindicato de prensa, y en el 55, cuando fue intervenido y destrozado la escuela y todas las cosas que hicieron en la fusiladora, un grupo de los que allí enseñaba fundó la Escuela Argentina de Periodismo, de donde ingresó Chichefebvre, el que le habla, y algún otro más. Pero la historia marca que entonces había una manera de enseñar. Primero se nos miraba de costado, porque ¿cómo iban a salir de Escuela de Periodismo los periodistas? Los periodistas nacen y no se los hace. Entonces nosotros decíamos que se los formaban. Entonces era una gran discusión, ¿no? Entonces la frase que se tenía era que si un perro mordía a un hombre no era noticia, pero que si un hombre mordía a un perro sí era noticia. Claro, y esto empezó a destruirse, porque si el perro mordía a un presidente de la nación o a un ministro era noticia. O si el perro mordía a alguien que tenía una pierna de palo y se rompía los dientes, también se transformaba en noticia. Entonces empezamos a discutir desde una formación distinta qué era la noticia. Entonces se llegó a una conclusión entre los viejos periodistas que no habían estudiado nunca, pero que estaban hechos de la vida misma, y los que salíamos de las escuelas, que decíamos que la noticia es la trascendencia del hecho. Es decir, cuando un hecho trasciende, se transforma en noticia. Y la Argentina está llena de hechos, por lo tanto está llena de noticias. Lo que ocurre es que la aparición de esta modernidad de las redes sociales ha transformado la noticia falsa, que cualquier persona, ya no un periodista, sino cualquier persona la instala, se la repite, y lamentablemente muchos jóvenes periodistas recurren a informarse a las redes. Entonces toman desde arranque una comodidad que no existía antes, porque antes el periodista tenía que ser de investigación, al punto tal que en una escala existente, el periodismo estaba el reportero, el cronista, el redactor y recién el editorialista. Y se empezó a tener firma en los diarios, ¿saben cuándo? Con los periodistas deportivos, porque empezaron a firmar los comentarios del fútbol para evitar, porque se discutían las relaciones, che, ¿cómo vos pusiste eso? Después se la agarran conmigo, entonces empezaron a firmar. Los primeros que aparecieron con firma en los diarios eran los periodistas deportivos. Después se extendió y ahora casi es imposible ver una nota si no hay un periodista que la esté firmando. Bueno, todo esto transformó la profesión, porque había articulistas, había gente que hacía artículos, gente que hacía notas, gente que hacía editoriales, que eran los únicos que figuraban. Pero no podía figurar el reportero, que no podía escribir, sino recibir la información. El cronista tenía la capacidad de recibir información y desarrollarla. Y el redactor, en todo caso, era el que recibía la información del reportero y la trasladaba, la redactaba. Mira ustedes los años que han pasado, cómo se fue cambiando, cómo se fue evolucionando, y de qué manera también se produce una tremenda confusión. En la época de Menem se desreguló la profesión de forma tal que ya aplicando algo que los militares habían hecho, los militares se encontraron con que en los noticieros de todas las radios había un periodista que redactaba y un locutor que leía las noticias. Y dijeron, ¿para qué queremos un periodista que relate? No, que el locutor lea la noticia. ¿Y la noticia quién se la da? Y se la da a la agencia informativa Telan, que la manejaban los militares, o se la da United Press, o a United Press, donde esté la agencia involucrada, que el locutor la lea. Y se inventó una categoría, el locutor redactor, que es una mentira, porque, es decir, se puso al locutor a redactar, que no estaba capacitado para redactar, o para hacer la información, porque él había aprendido para poner en su voz, para verlo. Y entonces se inventa una categoría y se producen grandes confusiones. Y después llega la regulación del locutor y entonces aparecen ahora los periodistas, los conductores, cualquiera haciendo un aviso, violando el trabajo del locutor. Es decir, pero lo primero que ocurre durante la Revolución Argentina fue que los locutores se prestaron a dejar a los periodistas sin trabajo, porque se transformó ese invento que se había hecho, que era el locutor-redactor. Después apareció esto que estamos hablando, donde ahora cualquiera hace un aviso comercial, que es una cosa que no corresponde, que lo tiene que hacer el locutor profesional, porque para eso tienen una profesión, para eso han estudiado. Bueno, estas cosas que pasan en este trabajo hacen que hoy, por ejemplo, una persona que maneja las redes sociales tenga quizá tanta gravitación o más que alguien que hace periodismo de hace 50 años. ¿Por qué? Y porque de pronto se hace famoso en las redes sociales. Porque hoy la sociedad ya no consume. Por eso los canillistas hoy se han transformado en resistentes, en sobrevivientes. Porque se vende cada día menos diarios y porque ya prácticamente no saben de qué forma sostener un kiosco de los tantos miles y miles de kioscos que tiene o tenía la Argentina, porque creo que han ido cerrando, y los famosos recorridos, Diego, los recorridos de los diarios que hacían los camiones, donde se pagaban fortuna por una parada de un canilla en una esquina para poder vocear un diario, porque vendía de asientos de diario y pasaba el camión tirando los paquetes. Ya eso casi ha desaparecido, ¿no? El camión lo veo todas las mañanas, me lo cruzo justo acá en la esquina de la Valle. Pero trabaja con los kioscos fijos, sí. Con los kioscos fijos, porque el canilla itinerante, el canilla suelto no existe más. Estaba este muchacho que voceaba Crónica cuando apareció Crónica acá en la calle Lavalle y que decía, asesinaron al presidente de tres tiros, y todos le compraban los diarios y la noticia no existía. Sí. Bueno, Crónica hizo algo que nunca había ocurrido. Es decir, se lo tiraban al medio los distribuidores por orden de, te imaginas, de La Nación, de Clarín y demás. Y el Cholo Pecco, que era el capo de los... Entonces, ¿qué hizo García? Dijo, bueno, hay un montón de gente sin trabajo. Vengan, le damos a ustedes los diarios para vender, tienen que dejar el documento, se llevan los diarios y traen después el 50% del precio de tapa, y cuando traen la plata le devolvemos el documento. ¿Te imaginas? Aparecieron un montón de muchachos que se ganaban la vida de esa forma y salieron a vender el diario por la calle Florida, por la calle Lavalle y demás. Y los diarios no sabían qué hacer porque aparecían por todos lados. Se bajaban de los colectivos y salía una vez crónica, creo que con las últimas noticias, y salían con crónica. Sí, se subían a los tranvías, a los colectivos, a todos lados. De esa manera lo impuso. Y entonces, como era un diario que se hacía sin avisos, sin publicidad, entonces después no tuvieron más remedio en la playa, los recorridos y distribuidores, que aceptarlo, porque si no iba a seguir haciendo ese trabajo. Pero se impuso con la gente que no era diario, gente que se quedaba sin trabajo, que iba y se ponía a vender diarios en la calle. Le daba el 50% del precio de tapa, y la gente salía a vender eso. Apareció el caso Pengeré, ¿te acordarás? Sí. Que fue un caso famoso en Florencio Varela, con Vecchio y demás, y concejales que quedaron involucrados. Y se cansaron de vender y crónica. Se cansó de vender diarios, sí. Impresionante. Ahora el Canillita ha quedado reducido al repartidor que tira por debajo de las puertas los periódicos para la gente de los edificios, para que el portero después los reparta. Por eso digo que son resistentes, ¿no? Son canillitas resistentes. Sí. Es la resistencia del canillita, ¿no? Que no quiere dejar de vender un diario, de vender una revista, pero que también ahora tiene que pensar qué otra cosa hace porque no le alcanza, porque se vende mucho menos. No, es que se han convertido, vos ves los kioscos acá en el centro, se han convertido en librería, juguetería, venden de todo, hasta adornos venden, no solo diarios. Igual a los resistentes canillita, el saludo afectuoso de este programa. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Pero la enfermería de Boca se desgarró Tevez y está lesionado Sabio, Enrique. Sí, exactamente, es duda para el partido del domingo frente a Vélez Sarsfield. También Salvio parece que no va a ser la partida, pero además a Tevez se le agrega... Tevez no juega más hasta que termine el campeonato. Claro, se le agrega además que Tevez con esta lesión quedaría fuera de aquí al final del año, y no se sabe si va a continuar en Boca, porque todo va a depender de quién gane y de las intenciones de él de renovar el contrato. Él dice que en la Argentina no juega con otra camiseta, ¿no? Ahora, me parece que por ahí en una de esas el mellizo lo tiene en cuenta, ¿no? Y tal vez sí. Hay muchos... ¿Te acuerdas que un día te dije, fuera de micrófono, que qué pasaría con Alfaro si no diría Racing? Recuerdo. Lo charlamos y vos me dijiste no le fue bien a donde anduvo, etcétera, etcétera. Bueno, parece que directamente ya Milito lo está buscando, diciendo que si no renuevan Boca, que lo esperan en Racing. Bueno, creo que sería un error. Te dice para jugar la Copa Libertadores, no me parece un técnico para Racing. Lo que pasa es que tenés que sacar a alguien que te pueda tener experiencia para armar un equipo en la Copa y que tenga nombre como para bancársela. Yo creo que podrían buscar alguno que tenga algún pasado en Racing. ¿En dónde anda el chico Costa? ¿Gustavo Costa? Sí. Se lo voy a jugar porque realmente hace tiempo que no se sabe. Por Centroamérica andaba, ¿no? Sí, él hizo mucha campaña por allí. Habría que ver, estuvo también mucho tiempo en el fútbol paraguayo, tiene un fútbol peruano, tiene un recorrido bastante importante Gustavo Costa. Sí, que pero además es ídolo. No le fue bien en el país, ¿no? Sí. No tuvo trabajo aquí en el país. Exacto. Hablando de Racing, Miguel, le cuento esto cortito. La salida de Eduardo Coudet le puede abrir la posibilidad a la vuelta de Ricardo Centurión a la cadena. No, eso seguro, con el técnico que viene lo van a llamar. Sí, porque no le está yendo bien el Atlético San Luis de México. Y si ya tuvo problemas también allá. Sí, también, con el entrenador, así que está pensando en pegar la vuelta y parece que tiene que sentarse a hablar con el manager, Diego Milito, limar algunas asperezas como para volver a la academia. ¿Y si se va a portar bien cuando venga? Y hay que ver, ¿no? Porque es muy díscolo Centurión. Es imposible corregirlo. Se porta bien 10 partidos. Bueno, mientras le sirva para jugar la Copa Libertadores, mire que... No, eso estoy seguro que sí. Porque no hay jugadores que gambeteen como Ricardo Centurión. No, y además Racing no juega nada en este momento, ¿no? Sí. Es como que los refuerzos, el plantel que campeón y demás se desinfló. Sí, desgraciadamente sí, y ahora para el próximo fin de semana frente a Huracán está la posibilidad de que vuelva como titular Lisandro López, el Licha López, el jugador franquicia que tiene la academia, ¿no? Sí, bueno, el otro día estaba en el banco para darle descanso y lo tuvo que poner porque le habían empatado y no sabía qué hacer. Y sí. Y casi en la última pelota lo consigue el. Y exactamente, estuvo a punto de conseguir el gol que le daba la victoria a Racing. Que además, Ibáñez sacó dos goles hechos sobre los últimos. De todas maneras, Miguel, a mí me parece que no está tan lejos Racing, más allá que el rendimiento no es. No, pero está bien, pero no está jugando. O sea, el equipo que corría, marcaba, estaba en todos lados y demás, esa dinámica se perdió. Claro, sí, eso sí, eso sí. Ahora, no sé si porque ya llegaron al objetivo y se relajaron, que a veces pasa siempre en equipo, o si realmente los jugadores dieron lo máximo y ahí terminaron, porque no te olvides que también llegó casi con el tanque vacío Racing a ganar el campeonato. Habría que preguntarle la fórmula a Marcelo Gallardo que le permite ahora está corriendo están corriendo la información de que el Barcelona lo quiere a Gallardo. Sí. Francescoli lo desmintió, pero digo, había que preguntarle. No, dijo que hasta ahora no había nada. No. Que era un orgullo que se ocupaba de leerlo y demás, qué sé yo. No, de todas maneras, las mayores ofertas que tiene Gallardo, sin duda, es en Francia, donde fue ídolo. Si se va ya está tranquilo con cualquier resultado. Sí, Barcelona a los tres meses puede tener problemas. Totalmente, aparte no es fácil, como hace Gallardo, poner a un equipo que pelee la Liga Local, la Copa Argentina, y esté en la final de la Copa Libertadores. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Grincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, vamos a meternos en alguna de las cosas que han sucedido en los últimos tiempos, en esto que es el mundo político y artístico. Tal vez tendríamos que recordar antes que nada por qué hoy es el Día del Canillita. El Día del Canillita es en memoria de los trabajadores vendedores de diarios, y la historia del apodo Canillita se remonta al 4 de enero de 1904, día en que se estrenó una obra de teatro interpretada por la compañía de Jerónimo Podestá y escrita por el uruguayo Florencio Sánchez, que se llamaba en realidad El Sainete, aunque en algunos documentos aparece simplemente como Sainete en un acto con el título de Canillita. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver con la palabra Canillita con la fecha 7 de noviembre. El personaje principal es de la obra es un joven de 15 años, vendedor de diarios, de origen humilde, que tiene un pantalón de una persona mayor que lo cortaron y que le quedó corto, y con el correr de los años se le pueden ver perfectamente las pantorrillas y por ende las canillitas flaquitas por el hambre, porque eran muy pobres esos chicos, por lo cual apodan a este niño Canillita, y de ahí surge llamarlos a los vendedores de diarios hasta la actualidad, mientras que el autor de la obra que mencionamos, Florencio Sánchez, daría a la fecha la celebración justamente del Día de Canillita con su muerte un 7 de noviembre de 1910, jornada que se oficializa como tal a partir de 1947, siendo feriado para los trabajadores del rubro, y por eso saludamos hoy a todos los canillitas en su día. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. Bueno, 4 menores escapaban en una camioneta robada, chocaron con un colectivo y finalmente, aparentemente, estaba una camioneta en Gerli y luego la habían robado con varias personas en Capital. Estaban haciendo un raid delictivo, chocaron con un colectivo, uno fue detenido, los otros aparentemente escaparon. Todo esto ocurre en Buenos Aires a la hora donde la gente que va a trabajar se está levantando y la gente que trabaja de noche se está acostando. Es la hora 6:54 minutos. Ahora, además de escucharnos, Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Si tiene que salir, no se abrigue mucho porque va a haber 30 grados a la tarde de temperatura máxima. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Los obispos hicieron un comunicado con relación al cambio de gobierno, después lo vamos a dar, en donde hablan de la necesidad de buscar consensos y fortalecimiento entre todos los argentinos. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. La Virgen de Luján, que acompañó a los soldados combatientes de Malvina, 37 años después, en este momento, se encuentra en Florencio Varela. Está allí en una parroquia de Florencio Varela, que descansa hasta el domingo, que aparecerá en la Basílica de Luján, y después hará un peregrinaje por distintas iglesias y parroquias del país, o por lo menos de la provincia de Buenos Aires. Ahora está en la parroquia Inmaculada Concepción de la Medalla Milagrosa. Esto está en la calle Bombero Censayo 683 de Florencio Varela. Allí está la Virgen de Luján, que acompañó a los soldados argentinos en la recuperación de lo que los ingleses tienen ocupado, que son las Malvinas y las islas del Atlántico Sur. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Al cónclave de los secretarios generales mañana del CGT también van a aparecer algunos gobernadores, algunos legisladores, y no está muy firme todavía, pero no sería nada raro que Fernández aparezca acompañado de una persona que ya suena como probable ministro de Trabajo. Después vamos a dar algunos datos más, pero no está confirmado esto. Sí le habría dicho ya a Haddad en una conversación que él tenía pensado que un compañero de estudio de la Universidad de Fernández sea el nuevo ministro de Trabajo. Después le vamos a ampliar. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. En la hora 6.57 minutos anticipamos el resumen de noticias de las 7 en el centenario de Eva Perón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Con una temperatura que está en lo mínimo de la jornada, 18.5, 18 es la mínima, establecida por el Servicio Meteorológico, y una máxima que estará en los 30 grados, con cielo totalmente despejado, se desarrolla la jornada en la ciudad. En Puerto Argentino, capital y redonda de las Malvinas, en poder del pirata agresor, está lloviendo y también está nevando. En la tarde-noche seguirán las lluvias y las nevadas, la temperatura actual es de 1 grado y la máxima llegará a 5 grados centígrados. Está volando a Buenos Aires el presidente electo, acompañado de quienes fueron con él viajando a México. En la reunión que realizó ayer con el enviado de Trump, estuvo presente en las conversaciones Felipe Solá, que suena como futuro canciller del presidente electo. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, la temperatura es de 7 grados bajo cero, con el cielo nublado y mejorando con neblina. La máxima estimada es 2 grados bajo cero. Se desgarró Tevez y no jugaría de aquí hasta que termine la parte del campeonato durante el año 19. Mañana con nubosidad variable en la base Esperanza, probabilidad de neblina, temperatura 3 grados bajo cero, con una máxima de 1 sobre 0. en el Día del Periodista Deportivo, esto es ayer y hoy, y la cadena de la soberanía nacional, base Carlini, mañana parcialmente nublada, con una temperatura de 14 grados bajo cero y una máxima de 4 bajo cero. Radio Belgrano en el Día del Canillita, base Cercada, mañana con cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 4 grados que se registra en este momento y una máxima de 2 grados sobre cero. En 1810 se producía un día como hoy la batalla de Suipacha. Base Belgrano 2, mañana parcialmente nublado el cielo con una temperatura de 14 grados bajo cero y una máxima de 4 grados bajo cero. En 1910 moría Florencio Sánchez, el autor teatral uruguayo que dio nombre al Canillita, y por eso este 7 se conmemora el Día de los Diarieros en toda la República. Base San Martín, temperatura 3 grados bajo cero, la máxima 2 grados sobre cero. Se conocen los rostros de los prófugos de la cárcel de Quilmes y ya pusieron en disponibilidad al comisario de esa seccional, pero están investigando la complicidad policial para que se escaparan 11 detenidos. La página del deporte. Y no será finalmente como quería la dirigencia de San Lorenzo, pero está todo dicho. Néstor Pipo Gorosito será el nuevo entrenador del Ciclón tras el partido que va a disputar el próximo sábado 17:45, recibiendo uno de los punteros del campeonato Argentinos Juniors allí en el Bajo Flores. Gorosito se va a desvincular de Tigre, falta saber si va a haber un resarcimiento para el conjunto de Victoria, pero todo indica, de acuerdo a las últimas informaciones, que Gorosito se va a hacer cargo del plantel azulgrana después de que el equipo enfrente el sábado, como decíamos, a Argentinos Juniors allí en el nuevo gasómetro. Este Gorosito será el tercer técnico que tiene en 2019 San Lorenzo después de las frustradas participaciones como entrenador de Jorge Almirón primero y de Juan Antonio Pizzi después. Ayer se disputó una jornada más de la Copa de Campeones de Europa que dejó dos clasificados para la siguiente instancia de este certamen, que son Bayern Múnich de Alemania y el PSG, el Paris Saint-Germain francés, que le ganó 1-0 al Brujas de Bélgica con tanto de Mauro Icardi y consiguió el pase de ronda. También lo hizo la Juventus, que de visitante superó en Moscú al Lokomotiv 2-1 y también está entonces en una instancia siguiente de la Copa de Campeones de Europa. El resto de los resultados, lo dicho, entonces Bayer Leverkusen le ganó al Atlético de Madrid del Cholo Simeone por 2-1. El Real Madrid tuvo una gran actuación ganándole al Galatasaray turco 6-0. Atalanta y Manchester City igualaron 1-1. El equipo inglés terminó con un jugador menos, expulsado su arquero Claudio Bravo y tuvo que entrar un jugador de campo a ocupar el arco. Y lo dicho entonces, Bayern Múnich le ganó al Olympiacos de Grecia 2-0 y el Paris Saint-Germain al Brujas de Bélgica 1-0. En tanto, en el básquetbol, San Lorenzo ayer le ganó a Obras Básquet 80-79 y se convirtió en el tercer equipo clasificado al cuadrangular final del Super 20 junto a los a quienes ya habían obtenido su pasaje, que son Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia y Quimsa de Santiago del Estero. Nicolás Aguirre con 20 puntos y 4 asistencias, Agustín Cafaro con 16 puntos y 8 rebotes y Facundo Piñero con 11 puntos y 11 rebotes fueron los más destacados en el equipo ganador. En tanto, Fernando Zurrigen con 19 puntos y Pedro Barral con 18 fueron los goleadores en el quinteto perdedor. Tanto hoy se va a conocer el último integrante de este cuadrangular final del Super 20 cuando se enfrenten en Córdoba desde las 9 de la noche Instituto frente a San Martín de Corrientes. La ventaja es para el equipo correntino, que en el partido de ida le ganó a Instituto de Córdoba como local 91-80. Echaron el directorio de Flybondi al inglés Julián Cook, que había dicho que el peronismo era un cáncer. el funcionario de la empresa había dicho: el peronismo es un cáncer que destruye al país poco a poco. Tras el revuelo que provocaron sus declaraciones, la empresa decidió echarlo. El directorio de Flybondi solicitó y recibió la renuncia de Julián Cook, el inglés, como director de Flybondi. No es una organización política, nuestra lealtad es con nuestros pasajeros y con poder crecer y ofrecer viajes aéreos convenientes, seguros y accesibles para todos los argentinos, aseguró la primera aérea low cost de la Argentina en un comunicado. Tristeza por la derrota de Cambiemos, incredulidad absoluta por la vuelta del kirchnerismo al poder, mudanza a Londres, queja por la economía de Mauricio Macri y otras más que dejó trascender en distintas cuentas y redes sociales donde participaba, le costaron al inglés el puesto y lo echaron. Tristeza por la derrota de Cambiemos, manifestado con un dólar de 16 a 60 pesos y una empresa que tiene el 70% de los costos en esa moneda y una muy dura definición sobre el peronismo, le sirvieron para que el director de Flybondi lo eche al inglés Cook fuera. Go out. Bolsonaro, el macaco sin banana, sigue haciendo payasadas contra la Argentina en su propio país. Publicó que tres empresas abandonaban la Argentina y se radicaban en Brasil. Las tres empresas lo desmintieron y publicaron que se quedan en la Argentina, donde se van a realizar incluso mayores inversiones. El macaco brasilero tuvo que sacarlo de su cuenta y bajarlo de internet a raíz de que Alberto Fernández volvió a pedir en la Universidad por la Libertad de Lula, cambió de idea y bajó al vicepresidente. Ahora manda a un ministro de la ciudadanía, un cargo menor, en el gabinete del loco Bolsonaro, que de esa forma hace más deshonra y queda igualado a lo que hizo Macri, que mandó al canciller cuando asumió Bolsonaro. En realidad, diferente, porque Bolsonaro había decidido que viniera vicepresidente, que era mucho más de lo que Argentina había hecho por Brasil, y ahora hace algo menos, seguramente para quedar bien con Macri y además para vengarse de que otra vez Fernández pidió libertad de Lula en forma pública. El presidente de Brasil cada día está más lejos de la realidad de saber que el comercio entre Argentina y Brasil es el tercero en su economía y que si se complica, se complica la economía brasileña además de la Argentina. Es la hora 7 minutos desde Buenos Aires para el mundo. Ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Diego cumpliría años y en el Día del Periodista, además, un maestro del periodismo deportivo, Dante Sabatarelli, que falleció hace 2 años, el 4 de diciembre de 2017, a los 80 años. ¿Quién iba a decir que su pasión por la actividad física y la convicción que de una forma u otra quería seguir su vida como protagonista del deporte, lo haría ejercer esto por el lado del periodismo? Es así que se obligó a aprender a escribir lo mejor posible, lo que lo llevó a la escuela de nuevo, pero esta vez especializada en el área. Y todavía a su edad avanzada seguía intentando poner a funcionar las neuronas en el aula y en la radio, y como siempre en la vida. Dante nació un día como hoy en 1937, periodista y director técnico de fútbol, intentó 3 carreras universitarias que le sirvieron mucho, pero su vocación y ejercicio del periodismo eran la columna vertebral. Como decía Dante, El conocimiento es un vehículo que te transporta hasta lo más incierto y desconocido. Escribió un título titulado Incorpore Sano. Ese libro se trata de eso, de aprovechar la experiencia y la perspectiva de Dante Sabatarelli para que, analizado lo que sucede en el deporte, podamos entender mejor lo que nos pasa como sociedad. Con 81 años dirigía la Tecnicatura de Periodismo del Instituto 20 de Junio, con la experiencia de un periodista de raza que se reinventaba día a día al servicio de la docencia. Muy feliz cumpleaños, maestro querido, allí en el Olimpo de los deportistas. Dante fue el último comentarista que tuvimos antes de dejar de relatar fútbol, y era un nacido lector del Diario de la Nación, socialista, de formación socialista. Ese moñito que usaba él era un moñito referenciado al socialismo, a los tiempos de Palacio. Tenía el convencimiento de que la actividad deportiva necesitaba difusión constante y permanente. Furioso hincha de Racing, el palco de periodistas se llama Dante Sabatarelli. No oculta nunca su simpatía por Racing, y cuando Racing salió campeón del mundo, él hacía vestuarios para Muñoz, nosotros para Ortega Moreno, Norberto Longo, que decía que era de Chacarita, pero tenía simpatía. Vos sabrás más que yo, ¿era hincha de Racing Longo o no? Era hincha de Chacarita, fanático. No, él decía que era hincha de Chacarita, pero aparte, ¿era hincha de Racing? No. Nunca me confesó tener simpatía por Racing. A mí me decía que me juraba que era de Chacarita, ¿no? Sí, no, era Chacarita, además era muy amigo de, bueno, Salvador Zuccotti, igual que yo. Bueno, eso sí, es otra cosa, pero él era, los vectoristas eran Sabatarelli, La Terza, que era Independiente, Longo, que era de Chacarita, el que habla, de Colegiales, de Racing. Y ¿quién más? A ver, me está faltando. Ricardo Podestá, Miguel. Podestá de Racing también. Caramés, que hacía el otro vestuario, también era de Racing. Así que había una gran mayoría de vestuaristas de Racing el día que Racing salió campeón del mundo, pero por casualidad, o sea, porque eran la simpatía que tenían los que trabajaban allí, ¿no? Bueno, y con Sabatarelli fuimos a hacer una de las copas en Mar del Plata, y estaban pidiendo donantes de órganos. Entonces le digo, vení, vamos a firmar. Y me miraba, ¿no? Y me dice, ¿por qué? Digo, mira, porque esto, por ahora, es por decisión nuestra, pero van a salir en algún momento que todos van a ser donantes de órgano. Dice, ¿vos estás seguro? Sí. Bueno, firmamos los dos. Dice, pero nosotros somos muy viejos. Bueno, pero si sirve algún repuesto nuestro, que lo use. Resulta que 2 años después se hizo obligatorio. Es decir, todos los argentinos somos donantes, salvo que haya una cuestión que impida que esto no ocurra. O sea, no sabe la sociedad argentina que todos somos donantes, que hay una ley que a cualquiera se la puede exigir un órgano para darle vida a otra persona. Bueno, y firmó. Mirándome firmó como diciendo, ¿estará bien lo que estoy haciendo? Dante Sabatarelli. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Nino Clavero, en la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de Sutecba. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Cuando se decidió el Día de Periodista, coincidía, además del Día del Canillito, que en 1933 salía por primera vez la edición oral deportiva al aire, y el Mundo Campañale era el conductor, así que se juntaban las dos cosas, ¿no? La primera edición oral deportiva, que se escuchaba mucho en aquellos años, y el Día del Canillita. Entonces, los que escribían los diarios dicen no, porque así ya ese mismo día que los diarios no salen, y los que hacían radio decían justamente, bueno, por la fundación de la oral deportiva. Así que esas dos cosas influyeron para que hoy sea el Día del Periodista Deportivo. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Hoy es un día para el boxeo argentino, para no olvidarse. En 1970 Carlos Monzón noqueaba a Nino Benvenuti en Roma y lograba el título mundial. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de Escocese Paz, Mario Ishii, intendente. Durante la tercera presidencia de Perón, nacía en 1973 Martín Palermo. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Hola, Augusto, buen día. Mire, es muy difícil cerrar la grieta como usted pide, porque ya ve cómo militan, ahora están militando con una táctica del discurso airado, exigiendo qué se va a hacer. Los periodistas del sistema le exigen que se pronuncie Alberto a ver qué va a hacer con el cepo. Vio que en la conferencia de prensa en México, los dos principales diarios del sistema, lo único que le preocupaba era el cepo. O sea, que el país se caiga a pedazos, que esté endeudado por 100 años, eso no les interesa. Total, ellos tienen sus dólares a buen recaudo en el exterior. Sí. No les preocupa el cepo. O sea, ¿qué les preocupa? Seguir jugando de vista. Lo que usted dice es una realidad. Lo que ocurre es que no tenemos que perder nunca de vista que esto es muy viejo en la Argentina y que si no lo resolvemos se hace muy difícil, ¿no? Pero ¿sabe qué pasa, Renzi? ¿Usted escuchó a Eduardo Amadeo que le deseó una úlcera a Echarri y a Daddy Brieva porque dice que son dos marginales? Con esa mentalidad, ¿qué quiere acordar? ¿Qué grieta puede cerrar con esos tipos? Cuando uno no quiere, ¿no? Y estamos hablando de una clase social, dos no pueden. Es imposible porque el odio gorila ancestral que tiene. No, es que yo creo que el problema más serio que tenemos es que, a ver, es cierto que los periódicos influyen, la televisión, la radio, pero me parece que también sin eso, en las redes sociales, la agresión que hay de los dos lados es muy fuerte. Pero eso es fulbito para la tribuna de Renzi, eso existe en la cancha de fútbol, eso no se puede ir contra eso, contra el fanatismo no se puede. El tema nuestro es que la justicia no pone las cosas. ¿Cómo se rompe todo eso? Si los gobiernos aciertan en sus políticas y le va bien a la gente. Porque ayer decía Digón, en la charla, una gran verdad, ¿no? Perón ganó la tercera presidencia con el 61.5% de los votos. Quiere decir que había un 30% que estaba en contra, ¿no? Pero si hay alguien acertó en la economía fue Perón y bombardearon la Plaza de Mayo, de Renzi. ¿Qué grieta quiere cerrar usted? Es imposible, es ello nosotros. En Estados Unidos hubo una guerra de secesión para derrotar a esta clase oligárquica. 1 millón de muertos para decidir el destino industrial de Estados Unidos. Igual déjeme soñar con una cosa que sé que es difícil, ¿no? O por no decir imposible, sé que es difícil. Sí, ya le digo, esto se resuelve, por las buenas no se resuelve. Uno tiene que perder el combate, no sé si me entiende, pero si el que pierde 8-0, después dice que encima ganó y que un 40% avala todos los desastres que hicieron. Sí. ¿Qué quiere acordar con esa además, gente? Además lo presentan como que el triunfo fue por el 40%. Le van a poner piedra en el camino ya desde el primer momento. No, eso estoy seguro. Lo que yo digo es que no hay que del lado de los que votaron en el Frente de Todos, no. Jugar como para facilitarle. Sí, el idiota este de Graboy, que cada vez que habla la embarra, el idiota ese, no sé qué se piensa que es, no sé si se piensa que es el Che Guevara o qué, pero realmente es fuera de lugar lo que dice, porque no le da pie a esta gente para hacer toda la maniobra que hacen. Le voy a decir algo con el perdón de todos, calma radicales. Ah, no, a mí no me diga radical, ¿eh? No, por eso dije, con el perdón de todo. Ah. Chao. por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. ¿Vos te acordás, Diego, eso de calma radical? Resulta que los tipos estaban a los tiros porque hicieron la revolución del parque y varias más, ¿no? Sí, igual que como dice la canción, adelante radicales, adelante sin cesar, y el día que estaban en el tren, que había un despelote bárbaro. Pero no tan adelante, decía, no, el tipo dijo adelante radicales, después dijo rajemos que nos matan a todos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. De todos los diarios que se publican en Brasil, el más viejo de todos es un diario de Recife, que fue fundado en 1825, y es el diario de Pernambuco. Bueno, el diario de Pernambuco la vez pasada sacó una foto de Bolsonaro, ¿no?, con una ametralladora, y diciendo, nuevo presidente, y lo puso en tapa con una ametralladora Bolsonaro. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 20 minutos después de las 7, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bono sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, estamos solos en la madrugada. Diego, aprovecha. Hoy es el aniversario del fallecimiento de un grande de la radio, Mochín Marafiotti, Francisco Marafiotti, su nombre completo, más conocido por su seudónimo Mochín. Nació en Buenos Aires el 9 de junio de 1944 y murió el 7 de noviembre de 1997. Conductor, locutor, productor discográfico y musicalizador de radio, fue 3 veces ganador de los premios Martín Fierro. Fue el creador, conductor indiscutido del programa de radio Algo para Recordar, que se basaba en música de nostalgia de los años 50 y 60, emitido del 84 al 97 por Splendi, Rivadavia, Mitre, Radio El Mundo y finalmente en Radio Continental, y falleció el 7 de noviembre de 1997 a causa de problemas cardíacos después de haberse sometido a una operación de triple bypass coronario 2 días antes de su muerte, el miércoles 5 de noviembre de ese mismo año, en la Fundación Favaloro. Fue el esposo de María Grañas y el padre de sus hijos. Todo el ascenso con Daniel Torrici. Daniel, buen día para todos. Bueno, aplaudir a la dirigencia de Ituzaingó. Se juega el clásico con Milden, con público visitante, luego de 14 años, hay 550 entradas disponibles para la gente del León, para la gente del Verde, y bueno, le van a dar prioridad a los socios. A partir de hoy, 10 de la mañana, venta exclusiva para socios. En el día de hoy, si hay un remanente, se van a vender para el resto de los hinchas. Decir que luego de mucho tiempo y debido a los malos resultados, Marcelo Vaquero dejó de ser el técnico de Argentina de Rosario. Rápidamente se movió la dirigencia, Damián Cireta, de manera interina, hasta el último día de diciembre, después lo van a vender, va a ser el nuevo técnico del equipo Salaito. Decir que se jugaron cuartos de final, Liga del Sur, Liga de Bahía Blanca, partidos de ida, Liniers le ganó 3-1 a Libertad, Sporting de Punta Alta le ganó 1-0 a Tiro Federal, Villa Mitre en el Fortín le ganó, empató en este caso, 0-0 con Rosario Puerto Belgrano, y Huracán en Ingeniero White le ganó 3 cada uno a la bella vista. Es decir, que el plantel se debe hacer el doble turno a puertas cerradas, es decir, que el plantel de Estudiantes de Río Cuarto va a trabajar por la mañana en el estadio, algunos trabajitos físicos muy livianos de cara al partido del viernes de mañana, 21:30, ante San Martín de San Juan. Atlanta Barraca Central, solo se van a vender entradas el día del partido, 200 pesitos el bono, 400 pesos no socios la popular, y 200 pesos socios para el hincha de Atlanta, una Atlanta que está afiladito y anda muy, pero muy bien en la Primera Nacional. Ferro en reserva empató 1-1 con Defensores de Belgrano, está puntero. El Ferro que la próxima va a recibir a Tigre. En los Andes, complicada la situación de su técnico Juan Carlos Copriva, necesita ganar sí o sí. El baja Abercorn con un golpe, pero mejoró Galeano y está para volver en el Mil Rayitas. Comunicaciones, los titulares empataron 1-1 en un partido de carácter amistoso ante Barraca Central, ante los emprendes. De Barraca Central decide que el almirante Brown firmó contrato Cristian Galán, que vuelve al club, que se suma por el cupo por la lesión de Luis Arias. Es decir, que está complicado Gastón Esmerado, el técnico de Almagro, que necesita ganar sí o sí. En Argentino de Quilmes esperan por Pichoa. En Colegiales, Facundo Estable, se confirmó el desgarro recto anterior, tiene para 15 días de recuperación. Zurita fue operado con éxito del ligamento cruzado interior, tiene de 6 a 8 meses de recuperación. Decir que el plantel de Quilmes entrenó ayer por la mañana y por la tarde en el estadio. Alan Alegre realizó trabajos diferenciados y que Morón en tercera le ganó 3-1 al Magro. En algunas de las noticias más importantes de las últimas horas, Miguel, en el fútbol del ascenso. Te saludo. Un abrazo. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, ¿cómo va a ser el desarrollo del traspaso de la ceremonia? Porque hasta ahora todo va a ser aparentemente normal. Recuerden ustedes que Cristina y Macri no se pusieron de acuerdo y no apareció el bastón, no apareció la postura que se necesitaba que la presidenta saliente le colocara el bastón y mando al entrante. Ahora aparentemente Macri lo va a hacer con Fernández, pero todavía no se sabe cómo va a ser organizado. Va a ser en el Congreso de la Nación, esto sí se sabe, pero no está bien claro. Porque ustedes saben que, en realidad, si se hace la ceremonia será a las 11 del mediodía aproximadamente, y la jueza termina de cubrir, la vez pasada tuvo que laudar, porque se discutía cuándo empezaba uno y terminaba el otro, ¿no? Y se determinó que a las 0 horas del día 10 comienza el nuevo mandato. Pero eso valió solamente para la discusión de ese momento. Quiere decir que Macri va a seguir ejerciendo el poder en el comienzo de, por lo menos, mediodía del día 10, y ahí cuando traspase, se haga el acta, en ese momento dejaría el poder, o sea que va a ser mediodía más. Entonces, en lugar de irse el 9, que termine su gobierno el 9, termina el día 10 al mediodía. Hasta el momento se hace en el Congreso, y todavía no están muy de acuerdo las partes cómo va a ser, cómo se van a manejar los palcos, quién va a cursar las invitaciones, si el entrante o el saliente, así que veremos todas esas cosas cómo terminan. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, hoy se cumple el aniversario del fallecimiento de un grande del humor, Nahum Isaac Erlich, conocido como Norman Erlich. Nació el 7 de marzo de 1932, falleció el 7 de noviembre de 2007, actor y humorista argentino de prolífica trayectoria, hijo de migrantes polacos y muy ligado al humor judío. Trabajó en teatro, cine, televisión y escribió varios libros. Acompañó a figuras como Jorge Porcel, Adriana Eisenberg, Daniel Hendler, Juan Carlos Calabró y Susana Jiménez en su actividad artística, y una de sus participaciones más recordadas en el cine costumbrista fue en El Abrazo Partido, donde interpretaba un rabino con ascendente sobre los locatarios de una típica galería comercial en la zona de Once, y su último trabajo en la televisión fue una participación en Casados con Hijos en el año 2005. Norman Ehrlich, un tipo fantástico, un querido amigo y un humorista genial que se reía de sí mismo y al único que la colectividad le bancaba que contara chistes de judíos. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sombra, Oscar Rojas, Secretario General. Cuando uno ingresa en el mundo de las especulaciones, puede encontrar cualquier cosa como para llenar un espacio. En realidad, Alberto Fernández no ha abierto la boca para nada con relación a quiénes van a ser sus ministros. Va de suyo que si lo tiene Felipe Solá en cada reunión internacional tiene que ver con el cargo que le va a dar. Si no es canciller, ¿para qué lo va a llevar a Felipe Solá? Pero bueno, él no ha dicho nunca, mi ministro de Relaciones Exteriores es Felipe Solá. Lo cierto es que aparentemente Héctor Daer habló con Fernández acerca de quién va a ser el ministro de Trabajo, y Fernández le dijo que casi con seguridad va a ser un ex compañero de él de la universidad. Claro, ¿cuál es la verdad de que Claudio Omar Moroni, que así se llama, sea el ministro de Trabajo de la Nación Argentina? Bueno, primero, ¿quién es Moroni? Moroni es un abogado que ha tenido distintos cargos públicos, muy importantes los cargos que tuvo, e incluso cuando Fernández, antes de irse, estuvo 6 meses a cargo de la AFIP, de lo que es impositiva, y después cuando Fernández se fue también él de ese cargo que ocupaba en el gobierno de Cristina. Lo cierto es que también Sergio Palazzo, el radical kirchnerista, que es la referencia de un grupo de sindicatos, que van a ir todos mañana al conclave de secretarios generales, eso de que uno no iba, que el otro estaba ofendido, van a estar todos. Bueno, también Palazzo aparentemente recibió la misma charla que recibió Daer y tiene el mismo dato. Se dice que Claudio Omar Moroni sería entonces, repito porque no lo dijo Fernández, sería el nuevo ministro de Trabajo. Claro, si esto es así, estamos hablando de alguien que tuvo bastante que ver en distintos lugares y que en la época de Menem estuvo en la superintendencia de seguros, fue el anterior al propio Fernández en la superintendencia de seguros. Pero además ha tenido otros cargos muy trascendentes, porque no solamente ocupó lo que ya le dije, sino que ha tenido distintos desplazamientos en el gobierno, ha sido síndico de la Nación, en el gobierno de Néstor Kirchner, estuvo en el ANSES, fue administrador nacional de seguridad social, además, se sabe por otro lado de que Claudio Omar Moroni tiene una amplia trayectoria en la administración pública, porque de acuerdo a lo que hay que tener presente, el 6 de mayo del 2008 y el 30 de diciembre del 2008, en ese lapso, se desempeñó como administrador federal de ingresos públicos y dejó el cargo, como le decía antes, cuando Fernández, por entonces jefe de gabinete, se fue del gobierno de Cristina. Fue también el 10 de diciembre del 2007, es decir, cuando Cristina Kirchner asumió su primer mandato, que sucedió a Néstor Kirchner, y hasta el 6 de mayo del 2008 Moroni estuvo a cargo de la Administración Nacional de Seguridad Social, el ANSES, que reemplazaba en el cargo justamente a Sergio Massa cuando fue nombrado jefe de gabinete, lugar que tenía Alberto Fernández. También Moroni estuvo entre el 8 de octubre del 2004 y el 10 de diciembre del 2007, es decir, hasta que él llegó a Néstor Kirchner y dejó la presidencia, en la Sindicatura General de la Nación, la SIGEN, el organismo de control que controla las actividades del presidente. Moroni tiene además un conocimiento muy importante del Estado, y esto es lo que entusiasmó a Daer, porque dijo que conoce mucho por los cargos que tuvo y demás, y que no está emparentado con ninguna línea interna del gremialismo. A los cargos ya mencionados hay que sumarle que fue superintendente de seguros, como les decía antes, del 11 de diciembre del 95 al 6 de febrero del 98. También fue, eso fue en época de Menem, también fue en la época de Duhalde, estuvo algún cargo público también. Es decir, que estuvo con Menem, estuvo con Duhalde, estuvo con Néstor, estuvo con Cristina, y ahora sería el nuevo ministro de Trabajo, repito, según trascendidos, de Daer y de Palazzo, que dicen haber hablado con Fernández sobre el tema y que Fernández dijo que probablemente sea este el candidato. Y entonces especulan algunos dirigentes sindicales que a lo mejor mañana aparecería, presentado por el propio Fernández, a los dirigentes sindicales. Bueno, estos son todas versiones, son todas rumores, simplemente le estoy dando datos de quién podría ser, si lo nombraran, ministro de Trabajo, como Felipe Solá, si lo nombraran, canciller. Es decir, son trascendidos, no son confirmaciones. Le damos los datos para que usted sepa quién es Moroni, porque no es una persona públicamente muy conocida, pero tuvo varios cargos muy trascendentes. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. Bueno, las formaciones de los chicos de Argentina para enfrentar a Paraguay, ¿hoy lo tenés? Sí, Miguel, ya se lo estoy dando, justamente lo estábamos chequeando, estaba con esta información. Antes le digo que hay una gran expectativa justamente con el partido que van a disputar en la final de la Copa Sudamericana en Santa Fe, entre Colón y Independiente del Valle, Ecuador, que se va a jugar el próximo sábado en el estadio de Cerro Porteño. Sí. Y ya agotaron las entradas los santafesinos, han puesto 12.000 entradas para el partido del próximo sábado, y ya la han agotado, y inclusive le digo más, Miguel, la gente de Santa Fe está pidiendo más entradas porque no alcanza con las que les dieron, las 12.000, y están buscando tener más, inclusive han comprado en sectores neutrales, o sea que se habla de que hay intención de 30.000 santafesinos de estar el próximo sábado en la final de la Copa Sudamericana entre Colón e Independiente del Valle de Ecuador. Bueno, el asunto que se le dé el resultado después, ¿no? Bueno, sí, pero la expectativa es muy grande. Bueno, le cuento cómo van a formar. Esta noche a las 20 juegan Argentina y Paraguay. El equipo de Pablo Aimar va a alistar a Rocco Ríos en la valla, Luciano Vera, Tomás Licanda. ¿Tenés los clubes donde juegan? Ya se lo busco, sé que Rocco Ríos es de Lanús, bueno, lo recuerdo. Entonces, Luciano Vera, Tomás Lecanda, Francisco Flores y Lautaro Cano, David Ayala, Ignacio Fernández, Juan Esforza, Matías Palacios, Ezequiel Ceballos y Franco Orozco. La selección paraguaya, que dirige Gustavo Morinigo, exjugador de la selección mayor, Ángel González en la valla, Ulises González, Gastón Benítez, Basilio Duarte y Rolando Ortiz, Fabricio Peralta, Junior Quiñones, Rodrigo López y Fabio Barrios, Diego Ariel Duarte y Fernando Ovelar, los 11 guaraníes. Va a dirigir Giorgi Kavalov, Kabakov de Bulgaria. El partido se va a jugar en el Kleber Andrade de Vitoria. Comienza a las 20 y será podrá ser visto a través de DirecTV y Canal 7, la TV pública. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. Bueno, le vamos a hablar a dos de los 919.724 Fernández que tiene la Argentina. Repito, 919.724 Fernández tiene la República Argentina. De esos le vamos a hablar a dos, a Fernández Pérez y a Fernández de Kirchner, porque los dos van a tener la responsabilidad en distintas categorías de tener que resolver un tema tan importante como el poner en forma activa e inmediata la probabilidad de consumo de la sociedad, porque si no hay consumo inmediato, esto no arranca y se sigue frenando y no da para más. Todos los días hacemos 10.000 pobres nuevos y todos los días tenemos un sector de la economía que entra en crisis. Y para eso, Cristina va a tener un papel realmente difícil de aceptar por ella misma, porque se va a tener que sentar para dar la palabra a los senadores, pero no puede opinar. Es decir, puede ocurrir que en el propio Senado escuche un senador que diga durante la época en que gobernó el kirchnerismo pasó tal y otra cosa, y que la corrupción, etcétera, etcétera, y no le puede contestar, porque no es atributo de la presidenta contestarle, salvo que siente al vicepresidente provisorio y se siente ya como senadora para contestarle. Y esperemos que no haga este ejercicio para evitar instalarse más ella que el propio presidente. Y a Fernández, que también tiene que entender que cuando se pasa a la administración del poder absoluto, porque él tiene la lapicera para los nombramientos, tiene que saber que él contribuyó a que muchos gobernadores que no querían a Cristina se pusieron a trabajar en el frente de todos, pero también sabe que tiene que respetar el caudal electoral de la vicepresidenta. Y por lo tanto, estos dos Fernández, de los 919.724 Fernández que viven en la Argentina, tiene que tener en claro, los dos tienen que tener en claro, que no hay tiempo para roces ni para errores, porque ya no hay más tiempo para equivocaciones, porque la situación es muy crítica y porque los que tienen hambre no pueden seguir esperando, aunque Pichetto crea que es un invento de la Iglesia y de la oposición. Entonces, lo mejor que pueden hacer ambos es utilizar el poder que le dio la sociedad, cada uno en su rol y cada uno tratando de hacer lo que tiene que hacer. Estoy seguro que Fernández, por cortesía, va a consultar con Cristina del gabinete. Estoy seguro de eso, por cortesía, no por otra cosa. Estoy seguro también que Cristina le va a decir, elegí vos a la gente que vos quieras elegir. Aunque los que estén escuchando a lo mejor no crean lo que estoy diciendo, va a ser así. Porque si no, ella no hubiese tomado la determinación que tomó. Sabía que a ella no le daba para ganar las elecciones y tomó la decisión de decir, vamos a intentarla de otra forma. Y aquellos que no votaron esta fórmula, a lo mejor porque estaba Cristina, están esperando los errores que puedan cometer y lo que alguna prensa está ya imaginando, suponiendo, peleas o enfrentamientos, no va a existir. Pero sí lo que puede ocurrir es que uno de los dos no se dé cuenta de lo difícil que es el momento, se deje llevar por un momento de determinada euforia y cometan un error que después gravite sobre el futuro. Han ganado por un 48%, si ustedes quieren por 8 puntos, para que quede más claro. Rápidamente se puede pasar a estar en minoría o rápidamente se puede pasar a un crecimiento, según lo que se haga. Y por eso me parece que estos dos Fernández, lo primero que tienen que hacer es pensar el riesgo a que han asumido al tener y tomar la decisión de querer cambiar esta realidad que es absolutamente tierra arrasada que deja Macri. Cualquier mejoramiento se va a notar, pero ocurre, y en eso coincidimos plenamente con lo que dijo Fernández en la campaña, que hay que ponerle dinero a la gente en el bolsillo para que consuma, porque no hay otra forma. Y porque además los mentirosos de la economía dicen que la emisión crea inflación. Miren ustedes si creará inflación la emisión que esta gente emitió letras de todo tipo, color y número, y miren la inflación que tenemos. Y ahora tienen que emitir dinero porque ya no saben de qué forma resolver lo que hicieron. No es cierto que la emisión crea inflación, no es cierto. Lo que crea inflación es la falta de conciencia y cultura para creer en el peso argentino. Y la gente no cree en el peso argentino porque ha sido traicionada históricamente por justamente los dirigentes de la economía. Así llegó un día Alfonsín y cambió la moneda. Y entró, se fue con una inflación galopante. Llegó Menes y puso la convertibilidad, que hubiera sido muy interesante si la hubieran sabido regular a tiempo. Otro desastre más con la quita de ceros. De ese 1 a 1 de Menem, esa misma moneda hoy está a 70 pesos en la timba financiera y el dólar en negro. El 1 a 1 de Menem está 70 a 1. De manera tal que todo esto que hemos vivido y que hemos soportado los argentinos por mala praxis, no tiene posibilidades de yerro. No se puede equivocar más nadie. No se puede improvisar. Se tiene que planificar y ejecutar. Y por lo tanto, decíamos ayer y repetimos ahora, que como va a haber resistencia en todos si hay un aumento que no pueden pagar los empresarios, tienen que estudiar el mecanismo para decirle a los empresarios, miren, hay que hacer un aumento general de sueldos importante para que la gente consuma, y todo eso que ustedes pongan ahora se los descontamos impositivamente. Hay que crear la situación política para que esto sea así. Porque caso contrario, cualquier otra situación que se quiera crear, va a haber un sector cualquiera, el de las pymes, por ejemplo, y va a decir, no puedo pagar el aumento, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo pago? Por lo tanto, si hay una cancelación de los juicios que tienen desde el punto de vista impositivo las pymes, y encima de esto se le da oxígeno crediticio, o se le permite un giro determinado en los bancos autorizados por el central para que puedan evolucionar y se los auxilia de alguna manera, esas mismas pymes que son las grandes creadoras de trabajo se reactivan e inmediatamente pueden dar un aumento. Si no, es imposible. No hay ninguna posibilidad de que den aumento a los trabajadores porque no tienen las arcas necesarias para poderlo dar. Y como el Estado es el que recauda impositivamente, el Estado tiene que facilitar eso con una flexibilización de recaudación. Por supuesto que después le va a faltar la plata de los impuestos. Pero ¿saben una cosa? Al moverse la economía, eso se puede arreglar. Pero si la economía y el consumo no arranca de entrada, pasarán estos dos Fernández a ser parte de los 919.724. Y son dos Fernández distintos, que se postularon y que la sociedad eligió para que en este tiempo y en este momento se hagan cargo. Y se tienen que hacer cargo con todo el riesgo que esto significa. Porque ninguno quisiera estar en el cuero de ellos, porque sabemos lo difícil que es. Pero también tienen que entender que tienen que poner a los mejores en los lugares necesarios, que hay que controlar la decencia de los funcionarios, pero además de hacer todo eso, hay que hacerlo todo junto y a la vez. Y eso sí es muy difícil. Y para eso se necesita articulación. Se necesita gente con experiencia, gente con conocimiento del Estado, gente que haya pasado por la función pública y que sepa que fue honrosamente de la función, porque la Argentina no resiste un solo yerro más. Estamos debiendo 500.000 millones de dólares. Cada uno de los argentinos estamos debiendo arriba de 10.000 dólares. De forma que si esto no lo podemos hacer prolijo, si esto no lo hacemos de manera prolija, nos vamos a encontrar atrapados en situaciones impensadas. Y esto esto se tiene que empezar a resolver mañana, cuando Alberto Fernández le hable a los trabajadores. Que no se confunda, que no prometa lo que no puede hacer y que tampoco se comprometa a exigir él la unidad de los trabajadores, más allá que lo pueda pedir, porque primero tienen ellos que cerrar sus propias heridas. Pero tiene que ofrecer mañana en la CGT algo que convenza a propios extraños para que todos los dirigentes del trabajo argentino puedan ir confiados a sentarse a una discusión. El gobierno empezó a atacar a través de algunos funcionarios y dice, ¿cómo ahora la CGT no quiere el bono de los 5.000? No, no quiere el bono de los 5.000, porque ahora la CGT lo que está esperando es una determinación de una política económica favorable. Ahora, si la jubilación de la mínima no llevan a 30.000 pesos, por lo menos, o sea, un aumento de 20.000 pesos a cada jubilado de la mínima para que tenga consumo, si eso no se hace, la cosa es complicada. Y si se hace y no está la plata, hay que imprimir, que la tinta la tenemos y el papel lo tenemos y falta solo la decisión política, que el jubilado tenga billetes para consumir, que el trabajador tenga billetes para consumir. A mayor consumo, más trabajo. A más trabajo, mayor posibilidad de salario. A mejor salario, más consumo. A más consumo, mejor producción. A mayor producción, capacidad exportadora. Si no nos portamos nada porque no funciona la industria en su conjunto, no funciona el comercio en su conjunto, y entonces la capacidad ociosa que tenemos hoy del 50% de las empresas con sus máquinas paradas seguirá oxidada. Por eso, de los 919.724 Fernández, les hablamos a dos Fernández, que son distintos a los otros. Son los Fernández que dijeron que se querían hacer cargo de arreglar los problemas. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 18 grados, dos décimas la temperatura, 51 minutos después de las 7 de la mañana abrimos los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Hola, señor Derrensis, buen día. Le habla Silvia, Silvia de Seiza. Le diré que en este momento, por lo menos, así como usted hace propuestas, a todos se nos ocurren. Y una de mis propuestas sería, en cada barrio, pobre, humilde, levantar jardín, un jardín con maternidad y que a la noche a los mayores, a los padres, digamos, menores o no, casados o no, los mismos profesores u otros le den cómo criar a sus hijos. En líneas generales, porque no lo saben, no lo pudieron aprender viviendo como viven, con madres ausentes y padres ausentes también. Las madres porque trabajan, los padres también, y a veces porque se fueron de la casa y van a parar con parientes. ¿No es cierto? Con una buena edificación. ¿Qué quiero decir? No quiero yo bronces, mármoles de Carrara, yesos en las paredes, fuerte, con buena instalación sanitaria, con buenos desagües, donde al chico se le diga, vení, lavate las manos antes de comer o después de comer, un peine, no sé qué, acá las chicas toda la vida le hacen llevar en la bolsita, un peine, una toallita, un jabón, que bueno, que hagan cualquier recurso, ya que ellos no lo van a poder traer, pero higienizate las manos, que la maestra esté parada en la puerta, que no tenga miedo de involucrarse porque si a un chico lo violan, que todos esos son pretextos porque nadie así se involucra en nada, que mientras estén ahí estén cuidados. Y un buen director, que cada uno tenga una tarea y que con esa tarea cumpla. No solamente es señal de que nos llevamos bien porque nos damos abrazos y besos y... No, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te vaya a trabajar, a laburar como fue siempre? Y el hecho de llevarse bien es haber La saludo, señora. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. La señora hablaba con sensibilidad popular, ¿no? Las cosas que a ella se le ocurre que se podían hacer. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Carbone. Cumpleaños, un querido compañero y amigo, el filósofo Alberto Buela Lamas. Alberto Buela nació el 7 de noviembre del 46, filósofo y escritor existencialista argentino, discípulo de Pierre Houbenque, e investigador de la vida de Aristóteles. Realizó sus estudios en la Universidad de Buenos Aires, se licenció en filosofía en el 72 y nuevamente en el 81 repitió esta licenciatura, pero en la Universidad de París, en la Sorbona, en la que obtuvo el doctorado en 1984. Su producción filosófica se inicia con la publicación del libro de su tesis de licenciatura titulada El ente y los transcendentales de 1972. Buela tiene su carrera profesional y publica un paréntesis obligado en su producción que dura 7 años, del 76 al 83, durante la dictadura militar en la Argentina. En 1981 viajó a Bruselas con un billete de avión pagado por la CGT y en ese momento clandestina, llevando la representación de la central sindical ante la OIT, y se quedó en París, donde fue aceptado por el profesor Pierre Houbenque para hacer el doctorado en la Sorbona, con una tesis sobre el fundamento metafísico de la ética en Aristóteles, publicado como libro en 1986. Realizó con motivo de esta tesis la primera traducción al castellano del Protréptico de Aristóteles, publicada por primera vez en 1983 y en segunda edición en el 92. Regresó de Francia en el 83 y comenzó la etapa del pensamiento americano que continúa hasta el presente, con trabajos como El sentido de América en el 90, con prólogo de la filósofa argentina, del filósofo argentino Alberto Caturelli, su obra sobre pensadores nacionales y iberoamericanos del 92, que fue publicada por el Congreso de la Nación con motivo de la cumbre de mandatarios iberoamericanos en San Salvador, Bahía, en Brasil, ensayos iberoamericanos en el 94, Hispanoamérica contra Occidente en el 96, publicado este último en Madrid, e intercalados entre estos trabajos hacen aparición las publicaciones de cátedra Epítome de Antropología en el 93 y Estudios Griegos en el 98. Alberto Buela fundó y dirigió del 94 al 99 la primera revista iberoamericana de metapolítica, disciplina de la que es precursor en América y sobre la que sigue trabajando actualmente para imponerlo dentro de una currícula universitaria. Fruto de ese trabajo es su libro Ensayos de Disenso, Barcelona 1999, prologado por el filósofo peruano Alberto Wagner de Reina, introductor de Martín Heidegger en la lengua española. Buela, Wagner de Reina estuvo presente cuando Perón lanzó la comunidad organizada en Mendoza. Buela es el principal creador y divulgador en América de la metapolítica como ciencia interdisciplinaria que tiene por objeto el estudio de las grandes categorías que condicionan la acción política de los partidos y gobierno, y en la actualidad ha realizado ponencias conjuntas con Alexander Dugin y Alain de Benoist, principales referentes de la nueva derecha. Muy feliz cumpleaños, querido amigo y hermano Alberto Buela. Esperemos que se encuentre bien, está con algunos problemas de salud, que esperemos se recupere pronto. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial, Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina, Carrojas, Secretario General. Es el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA y Gremio Centenario de los Trabajadores Municipales de la Ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Se aguarda una temperatura máxima de 30 grados para la jornada, en la actual 18 grados 2 décimas. Repercutió favorablemente la expulsión de Floyd Bondi de Julian Cook, el inglés que dijo que el peronismo era un cáncer y que era el fundador de la empresa. El directorio lo echó. Critica la prensa brasilera la posición del presidente de aquel país por el cambio de actitud de mandar a un ministro sin mayores influencias, un médico, que es del Ministerio Ciudadano, que vivió varios años en la Argentina, en Buenos Aires concretamente, como representante, por haberse ofendido ante el nuevo pedido de libertad de Lula que hizo en la Universidad de México Alberto Fernández. El índice de producción industrial registra una caída del 5.1% interanual. Así lo confirmó el INDEX. Con respecto al mes anterior, la baja fue de 7.3%. También se dio a conocer una caída del 8.5% interanual en la actividad de la construcción. Justamente, el presidente de la Cámara de la Construcción pidió urgentemente ser atendido por Fernández para denunciar que el gobierno de Macri deja sin pagar varias facturas a trabajadores de la construcción y empresas que hicieron tareas para el gobierno, y a su vez la caída libre de la construcción en el país. Pide construir casas para los que no la tienen en forma inmediata, con algún plan de financiación que active la actividad de la Cámara, que está en desgracia. El índice de producción industrial registró una caída del 5.1% interanual en los primeros meses del año respecto a igual periodo del 2018. En septiembre del 2019, el índice de producción industrial manufacturera cayó con relación al anterior, y de esta forma todos los ítems de la industria fueron hacia abajo, 7.8 con respecto a igual periodo del año 2018. Son datos oficiales del INDEX. En el 2019 la producción industrial se mantiene dentro de un comportamiento interanual de signo negativo que se extiende ya por 17 meses desde el gobierno de Mauricio Macri. La página deportiva. Y además de jugar hoy Argentina por el octavo de final del Mundial Sub-17, a las 20, a las 4 y media de la tarde lo van a hacer Ecuador-Italia para completar los dos casilleros que faltan para los cuartos de final de este certamen que se está disputando en Brasil. Ayer México pasó de ronda, le ganó a Japón 2-0, España superó a Senegal 2-1, Brasil dio cuenta de Chile, le ganó 3-2 y Francia le ganó a Australia por 4-0, por lo que los cuartos de final del Mundial Sub-17 que se está jugando en Brasil quedaron hasta ahora de la siguiente manera: con dos partidos confirmados, Francia va a rivalizar con España y Corea del Sur va a hacerlo con México, en tanto aguardan rival Holanda, que espera por el ganador de Argentina, Paraguay, y Brasil, que va a aguardar o que está aguardando por el triunfador del partido entre Ecuador e Italia. El Challenger de Montevideo, que se está jugando en el Carrasco Lawn Tennis Club en Uruguay, va a tener en el día de hoy la presencia de 7 argentinos, varios de ellos confrontando entre sí. Desde las 14 van a jugar Sebastián Báez ante Facundo Báñez, el octavo preclasificado a ganar este torneo. En tanto, en el mismo horario lo van a hacer Andrea Colarini ante el brasileño Guilherme Clesar. Colarini es número 16 entre los favoritos a ganar este certamen. Más, en el mismo horario van a jugar Federico Coria, el número 7 a ganar este certamen, favorito a ganar este certamen, ante el brasileño Thiago Seboit Will. Mientras que a las 18 van a jugar Federico Delbonis, número 3, favorito número 3 a ganar este torneo, ante Facundo Mena, otro argentino. Y al final, el máximo favorito a ganar el certamen, el uruguayo Pablo Cuevas, desde las 20, va a enfrentar al argentino Juan Manuel Cerundolo. Y en el rugby se conocieron el día de ayer los horarios y árbitros para las semifinales del Nacional de Clubes de Rugby, que se van a disputar este 29 fin de semana. El primer duelo, que se va a jugar el sábado a las 4 de la tarde en Rosario, Jockey de Rosario ante Duendes, será arbitrado por Claudio Antonio, mientras que desde las 16:30 Pedro Mendoza van a chocar Marista ante Ingú. El juez del encuentro será Federico Anselmi, el mismo que fue representante argentino en el reciente Mundial de Japón. Pronunciamiento del Episcopado Argentino reunido en Pilar después del triunfo de Fernando Fernández. Pide el fortalecimiento de nuestra nación. Los obispos hicieron especial hincapié en la corrupción y en la división de poderes, y al respecto señalaron que el delito de la corrupción nos tienta a todos de distintas maneras, y no será posible un real fortalecimiento de nuestra democracia sin una firme opción ética en los distintos niveles de la vida social, sin una real decisión de los poderes del Estado. En otro pasaje, destacan que las mayores hipótesis del país siguen siendo la pobreza, la exclusión y la desigualdad, y que la grandeza de nuestros dirigentes se manifestará si sabe incorporar también los esfuerzos a la búsqueda de los más pobres. El documento completo del Episcopado dice lo siguiente: en el inicio de un nuevo periodo de nuestra democracia, por la cual hemos optado de manera irreversible, queremos caminar con los argentinos para consolidar cada día más. Pedimos a Dios que nos ayude para que la senda de la democracia se traduzca en una vida digna, desarrollo integral, trabajo para todos, acceso a la salud y a la educación de calidad, reconociendo la inmensa dignidad de cada persona. Podemos decir que las mayores hipotecas del país siguen siendo la pobreza, la exclusión y la desigualdad. La patria requiere de todos un renovado esfuerzo de diálogo sincero y búsqueda de consensos en el orden de generar síntesis superadora. La grandeza de nuestra dirigencia se manifestará en este intento si sabe incorporar también los esfuerzos y las búsquedas de los más pobres. Nos permitimos recordar que la nueva cuestión social abarca tanto a las situaciones de exclusión económica como a la vida humana, y que no encuentra sentido ya no pueden reconocer la belleza de la existencia. El delito de la corrupción nos tienta a todos de distinta manera, y no será posible un real fortalecimiento de nuestra democracia sin una firme opción ética en los distintos niveles de la vida social, sin una real división de los poderes del Estado y de una participación cotidiana y generosa de cada argentino. Como ciudadanos responsables, estamos llamados a formar un pueblo que, más allá de las discrepancias, sostenga referencias estables que conformen un proyecto común. Esto supone un renovado esfuerzo por superar las distintas formas de violencia para construir la amistad social. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Virgen de Luján, ponemos a tus pies nuestro futuro. Así termina el comunicado de los obispos reunidos en Pilar, donde hacen su primer comunicado después del triunfo del Frente de Todos. Es la hora 8:08, 18 grados 2 la temperatura en la ciudad, se estima en 30 grados la máxima para la jornada. Desde Buenos Aires, para el mundo, anterior. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. En todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz, cumpla con el calendario de vacunación de sus hijos. Son gratuitas y obligatorias. No se quede con la duda. Consulte. Mario Ishii, Intendente. En 1900. El momento económico. Con el licenciado Héctor Giuliano. 1980, un día como hoy fallecía el pintor argentino Vicente Forte. ¿Cómo estás, Giuliano? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? Hola. ¿Giuliano? ¿Se escucha? Sí, un poquito. Hola. Más alto. ¿Está bien así? Hola. Si me suben un poco a Giuliano, por favor. Sí, decime. Sí, no, está bien. Estoy a la espera de temas o inquietudes. Decime. Este. Mira, yo sigo con mi inquietud central, ¿no? Lo que se está precipitando en materia de negociaciones. Dos temas en cartera es, una que ayer el Banco Central dio a conocer el balancete, es decir, no dio a conocer, el Banco Central publica todas las semanas un balancete, es decir, un balance resumido de activos y pasivos, que no tiene la gestión del año desde ya, pero da una pauta del endeudamiento, de la situación del Banco Central. Esto confirma que al 31 de octubre, efectivamente, el Banco Central debe unos 4.140.000 millones de pesos. Es decir, esto equivale a 70.000 millones de dólares. Esto es ratificado el nivel de gravedad del endeudamiento del Banco Central, de los cuales LELIC, las letras a 7 días, son 16.500 millones de dólares. Equivalentes, ¿no? Porque son en pesos. Pero para tener magnitudes más mensurables. Y en pases pasivos, que son obligaciones a un día, subió a 25.000. ¿Esto qué quiere decir? Que los grandes bancos tenedores y otros fondos tenedores de estas letras se están pasando de LELIC, que son a 7 días, se están pasando a pases a un solo día. Esta es la realidad. Hay un billón y medio de pesos en LELIC. Antes había menos de un billón. Esto está ocurriendo bajo la nariz de todo el mundo, esto está ocurriendo, es decir, la sangría del Banco Central. Y vos fíjate que se habla tanto de la deuda del Tesoro, la deuda pública, de la reestructuración con el Fondo Monetario, con los acreedores, todo eso, pero no se habla una media palabra de lo que pasa y lo que puede pasar con el Banco Central. Bueno, el Banco Central es porque vos podés decir, el Banco Central es la otra cara de la moneda del endeudamiento, que no tiene una explicación visible, racional. Nadie dice qué pasa, es una caja negra. Nadie sabe qué hay en los pases pasivos, por ejemplo. Cuando vos agarrás los balances del Banco Central, te dice elusivamente que, bueno, ahí se computa la garantía de los swaps con China y que entonces en la contrapartida del activo están los pases activos que no son préstamos, sino son asientos contables. O sea, eso nadie dice media palabra. Yo lo he escrito en varias notas, hay algunos colegas, el contador Ragonesi de la Fundación Buenos Aires 21, son temas que están en la palestra y de los cuales nadie dice media palabra, ni... Ahora, yo estoy diciendo acá en varios programas que la solución... ¿Cómo, perdón? ¿Cómo? ¿Cómo? No te escuchaba, sí. No, digo que yo estoy diciendo hace varios programas que la condición imprescindible es emitir, porque la única forma de ponerle plata a la gente para el consumo es la emisión. Aquí hay toda una teoría acerca de que la emisión provoca inflación, y yo digo que esto no es cierto, porque fíjate vos que la inflación que tiene el país con las simples letras que hicieron, que es otra manera de hacer dinero. Mirá, hay una demostración empírica que te frena todo. Desde que vino, desde que asumió Mauricio Macri, se estableció la política de gobernar con deuda. Y sí, formalmente, ¿verdad? No emitimos dinero, emitimos deuda. ¿Por qué? Porque emitir dinero trae inflación. Resulta que durante 3, ya van a ser 4 años, el gobierno básicamente dejó de emitir, ¿verdad? Y la inflación no bajó, sino que se duplicó o más en relación al gobierno Kirchner. ¿Qué quiere decir? Que esa es la demostración empírica de que no es cierto y no está probado que la emisión monetaria per se genere inflación. Lo estamos viendo, ¿verdad? Más allá que se deformaban las estadísticas, se estima que la inflación del año 2015 habría sido de un 25%. Ahora, Héctor, yo te quiero consultar sobre esto porque vengo diciendo también que es imposible que haya un aumento considerable de parte de los empresarios, sobre todo de las pymes, porque están virtualmente quebradas, y entonces la ocurrencia es, bueno, lo que están pagando ahora, ustedes lo aumentan el 100% o la proporción que fuere, y ese dinero que están pagando de diferencia de aumento, lo descargan inmediatamente de sus compromisos impositivos. ¿Cómo se puede instrumentar esto? Porque en realidad una cosa es emitir para ponerle plata a los jubilados o al empleado público que va en forma directa, y otra cosa distinta es decirle al privado que pague el aumento, ¿no? Bueno, primero, nadie ha avanzado en el cómo instrumentar esto. Se ha hablado y se habla genéricamente de un acuerdo social, y ese acuerdo social entraría con un acuerdo de precios y salarios entre sindicatos y empresas. Sí. O sea que estamos en los prolegómenos donde nadie ha largado prenda de cómo va a instrumentar. ¿Sabes qué ocurre, Héctor? Y eso no porque lo diga vos, sino porque es lo que está pasando. Lo que ocurre es que eso es muy teórico. Exacto. Porque primero, el remarque de precios que ha habido ahora es impresionante. Claro, el colchón de precios es descarado directamente lo que está ocurriendo. Y los salarios, los únicos que aumentaron fueron 5 gremios que hicieron paritarios, todos los demás están debajo. Sí, y con los retrasos financieros de esos aumentos. Por eso, entonces, para poder equiparar, lo que es del Estado es fácil, porque vos imprimís dinero y al Estado se lo aumentás automáticamente, al jubilado se lo aumentás directamente. Ahora, ¿cómo hacés con el privado? Entonces digo que para el privado hay que inventarle que eso sea deducible de la AFIP. Es la única solución, porque entonces el privado dice, bueno, pago ahora y me beneficio en tantos miles de pesos de impuestos. Estás pensando en que un bono extraordinario, una ayuda extraordinaria. Hay que encontrar la manera. Son todas maniobras que se podrán, todo se puede hacer, pero hay que ver el cómo. Hasta ahora yo no conozco ni media palabra ni del gobierno desde ya, ni tampoco de Fernández y su gente que hayan hablado de esto. Es decir, se habla genéricamente de un acuerdo de precios y salarios que está en el aire. Porque ¿sabes qué ocurre? Estamos frente a una realidad que justamente Macri vino a gobernar con deuda, y esa deuda no te deja pensar. Vos te sentás el 10 de diciembre y el 11 perdiste 8.000 millones de intereses de la deuda. Es que ese es el objetivo. Macri está haciendo todo lo posible, el trabajo sucio, para dejar pegado al gobierno. Lo que está ocurriendo en materia de endeudamiento, ojo, lo hemos hablado, lo sigo bastante de cerca, no hay día de que no se acelere esto, vienen todos los mensajes de Wall Street. Señores, están las condiciones para llegar a un acuerdo rápido. El ministro Lacunza está diciendo, sí, lo más conveniente para la Argentina es llegar a un acuerdo rápido. Los comentaristas, que ahora son, es decir, Daniel Marx, por ejemplo, que fue secretario de Finanzas, corresponsable de todos los megacanjes, tanto del 2001 como anteriormente del Plan Brady, todos están opinando, todos están pontificando acerca de la conveniencia de adelantar. Esto significa que quieren garantizar que antes que termine la gestión de este gobierno, en los pocos días que le faltan, dejen abrochado un acuerdo que deja pegado al gobierno. Después del acuerdo social y del acuerdo de precios y salarios, van a hablar no sé en qué término, porque la clave es esta. Lo primero es las variables financieras con que se va a trabajar. ¿Cuál va a ser la tasa de interés que rige? El piso, el Banco Central lo bajó de 68 a 63 como un logro. 63% de tasa de interés de referencia del Banco Central por las LELIC es una cifra astronómica. Esto no basta decir, lo bajamos de 68 a 63. que no es así, porque la que se está pagando es un poco mayor, 65, 64. Luego, la estabilidad del tipo de cambio. Tenemos tipo de cambio múltiple ilegal, porque resulta que se cotiza el dólar paralelo, blue, se cotiza el contado con liquidación, se cotiza el de dólar... Bueno, fíjate que ayer hubo actividad bancaria y aumentó el paralelo 2 pesos, está a 70 pesos. ¿Cómo el paralelo? Sí, claro. Por eso, es decir, este gobierno complicó, y complicó conscientemente, porque este arbitraje se mantiene impunemente, es decir, las empresas sí pueden y siguen sacando plata del país a través del arbitraje con títulos públicos. Esto está ocurriendo ahora bajo la nariz de todo el mundo. Entonces, ojo, porque yo, mi gran escepticismo es lo siguiente. El gobierno deliberadamente retrasó y le pasa una serie de bombas por explotar a la nueva administración. Ejemplo, detuvo los aumentos de precios y tarifas de servicios públicos. Claro, eso es como una bomba, un globo que empieza a inflarse. Claro, yo tenía un programa de recuperación de tarifas, tengo las grandes empresas distribuidoras de servicios públicos concesionadas con contratos firmados de actualización indexados por dólar. El candidato Alberto Fernández dice, hay que desdolarizar las tarifas. Todavía nadie sabe cómo las va a desdolarizar y cómo se va a salir de los contratos de compromiso que claro, firmó este gobierno. Porque además después te comen los juicios, ¿no? Es claro, es decir, dejan armado toda una bomba. Y por eso vienen los mensajes mafiosos de Washington y Wall Street. No, viene el secretario del Tesoro Mnuchin advirtiéndole al candidato electo a que tiene que cumplir los compromisos con el Fondo Monetario. Ahora, la pregunta, vuelvo otra vez sobre lo mismo, ¿no? La pregunta sí. Es, por un lado, la emisión para ponerle plata a los jubilados, para ponerle plata al empleado público, eso está bien. Sí, pero hay que ver cómo, porque sería, si estamos hablando de una ayuda financiera... Estamos hablando de un show económico para el consumo, ¿no? La otra cosa sería, hay que repensar cómo hace con el empresario privado. Bueno, una de las maneras puede ser que haya un bono, efectivamente, que ese bono de la empresa privada se pueda canjear por billetes en efectivo, que la empresa privada tal hace un bono legal y dice, bueno, este bono es por tantos millones a los efectos de poder pagar el aumento del salario. Para vos decir que, y el Estado le da sobre ese bono a la empresa. ¿Vos decís que, por ejemplo, se le pague con bonos al personal? No sé, estoy tratando de encontrar una forma operativa, rápida, porque si no, el aumento va a ser, repito, para el empleado público, va a ser para el jubilado, pero no va a poder ser para el privado. ¿Por cómo le haces llegar al privado la plata fresca? Y bueno, sí, esto de esta expresión genérica, que creo que el primero que la usó fue Roberto Labaña, hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente. Ojo, porque hay que decir cómo. Porque en la Argentina existe un vicio, una patología. ¿Vos sabés que Fernández, antes de irse a México, se fue a la casa de Labaña en Saavedra? Sí. Y estuvieron hablando para el tema de un consejo económico y demás, convencerlo a Labaña que se ponga al frente de ese consejo. Ahora, se sugirió que hasta le podía pedir que se haga cargo del Ministerio de Economía. Sí, no sé, pero la pregunta es central. Lo teórico está muy bueno. Acá hay que hacer una decisión política y ser prácticos. Entonces, lo práctico es, se imprimen billetes, esos billetes tienen que llegar al consumo. Para que lleguen al consumo, la vía jubilado es una, la vía empleado público es otra. Pero el resto, el empleado privado, el resto de la actividad, ¿cómo hace si no está en condiciones de pagar el aumento? Bueno, hay que facilitárselo, hay que decirle que es descontable de impuestos, que puede firmar un bono de la empresa y el Estado le presta ese dinero sobre el bono, hay que buscar la vuelta. No, establecer un mecanismo ya es difícil, pero te aclaro, en realidad esto ya ha sido intentado con el bono de los 5.000 pesos, que fue tan discutido que al final las empresas pueden pagarlo en cuota de 1.000 pesos por mes. No, pero olvídate de eso, yo estoy hablando de un aumento del 100% del consumo para que pueda haber consumo. Si la persona gana 50 y tiene que pagar 100, ¿cómo hace? Te digo con franqueza, es un tema que para analizarlo, para estudiarlo, hay que hacer una propuesta, una cosa así, es bastante compleja de ver cómo se instrumenta. Pero hay un problema, una patología argentina. Acá, cuando aumenta el consumo, las empresas no responden con mayor producción, responden con aumento de precio, ¿me explico? Ese es el famoso problema de la inflación estructural. No, pero eso estaría dentro del pacto de precios. Pero repito, vos no podés hacer un pacto de precios y salarios si primero no ponés el salario normal para que pueda consumir la gente. Claro, si los precios lo han remarcado todo el día. Esto es para decir, el escepticismo mío reside en esto. Si vos das un aumento del 50% a la gente y podés enganchar una forma de financiar el aumento privado, con estímulos, claro, con crédito, con cualquier forma que sea. Sí. Pero tenés que pensar, ¿cómo van a reaccionar las empresas? ¿Van a reaccionar aumentando la producción o aumentando los precios? Es que no le tenés que permitir la respuesta es que aumentan los precios. Es que no le tenés que permitir que aumenten los precios. Y bueno, tiene que haber control de precios. La secuencia tendría que haber un pacto social, claro, donde se haya un control de precios establecido, claro, de común acuerdo de las partes. No, claro, si no, no puedes hacer nada. Si vos le vas a permitir la libertad de seguir cobrando lo que se les ocurre, no terminamos nunca. Mirá, yo lo único que digo es, este es un tema sumamente complejo que depende cómo se instrumente. Yo soy muy escéptico en que funcione cuando, como ahora, las empresas están haciendo descarados colchones de precios. Sí. Eso se lo han dicho, se lo han planteado. Después, como incluso reconoce Alberto Fernández, que es una característica del mercado argentino, el mercado argentino está muy concentrado. Entre 200, 220 empresas son formadoras de precios. En cada rubro vos tenés empresas líderes que fijan los precios. Fíjate el episodio este que le pasó a Alberto Fernández en México. Él va, se reúne con López Obrador y después con grandes empresarios mexicanos, ¿no? Con Carlos Slim a la cabeza y todo. Pero cuando él habla de desconcentrar la economía, que fue la expresión que tuvo con los empresarios, es claro, el dueño del Bimbo, que es una panificadora... Sí, pero esa es una versión que publicó Clarín, que yo no sé si es cierto. No, Alberto Fernández creo que se lo censuró diciendo no sé, que la concentración económica... No sé si es cierto, estaba preocupado por el precio del pan Bimbo, eso la verdad que no lo sé. Imputó, yo entendí que lo había puesto en evidencia el propio Fernández diciendo que Bimbo tiene el 80% del mercado de pan lactal en la Argentina. Sí. Puede ser, pero quiero decir, acá hay una realidad. El mercado no se mueve por una libre oferta y demanda. El mercado está concentrado con una serie de... En cada rubro tenés grandes empresas formadoras de precios. Entonces, a esas hay que controlar. Sí, pero que no son formadoras de precios, son deformadoras de precios. Ah, no, o sea, son fijadoras. Por lo tanto, de bueno, mirá, Perón con todo el poder que tuvo en la segunda presidencia tuvo que poner la ley de agio. Y sí, es que ese es el tema. ¿Quién le pone el cascabel al gato de implantar controles de precios? Porque acá todo el mundo se asusta de los controles. Hay que hacer una ley de abastecimiento nuevo. Hay que hacer una ley de abastecimiento nuevo y vas a ver cómo bajan los precios. Sí. Yo te digo, como Perón lo decía muy bien, si alguien es rengo hay que dejarlo caminar a ver qué pasa. Yo recuerdo siempre una frase que no sé quién era, que dijo, dice... No puedo, refiriéndose a los gobernantes, no dice, no puedo darte la receta del éxito, pero sí te puedo dar la del fracaso. Trata de contentar a todos, ¿verdad? Sí. Este es el problema. Todas estas necesidades acumuladas y agravadas artificialmente por el gobierno saliente Macri, porque vos fíjate que todo lo que no hizo en 3 años y medio, ahora, en el último mes, en los 2 últimos meses, está distorsionando todo, está tomando medidas de intervención, cepo, etcétera. Es decir, deja las cosas planteadas en la forma más despelotada posible, como para que ya la administración entrante tenga el dilema de que o mete mano fuertemente en las cosas o tiene que entrar agachada aceptando las condiciones que le deje. Y ojo, bueno, porque a la cabeza de esto viene... Nosotros por lo menos estamos vertiendo ideas acerca de dónde se puede moldear la cosa. Después que hagan lo que ellos piensan que tienen que hacer. Pero digo que en realidad la única idea que a mí se me ocurre es que tiene que haber emisión, que a esa emisión hay que ponerle la forma que le llegue al privado también, y una vez que eso ocurra, controlar absolutamente los precios y obligar a que la producción aumente. Ese es el secreto de la economía. La palabra control está vedada. Y el gobierno está para controlar precios, para controlar tipo de cambio y para controlar actividades financieras. Para eso se inventa un sistema democrático donde tiene que cumplir cada uno su rol. Sí. Yo, digamos, lo veo desde ya. veo la dificultad, es decir, mirá, cómo se instrumenta un acuerdo social. ¿Dónde? En plena revolución argentina con Onganía llegamos a tener casi inflación cero. ¿Por qué? Porque tenían miedo, simplemente por eso. Porque sabían que los militares habían dicho no puede aumentar las cosas y no lo aumentaban. Ahora con la democracia, viva la pepa, cada cual hace lo que le parece, y entonces eso hay que ponerlo en regla. Hay que ponerlo en regla y tienen que aprender a vivir con el margen que se establece. Ese margen no puede ser en dólares, no pueden comparar nunca el margen en dólares porque viven en peso. El verdadero control de precios empieza por el control de costos y por las cadenas de intermediación. Bueno, entonces, efectivamente, si vos tenés un control de costos en las empresas, vas a ver cómo se descubre la alta ganancia que hay en algunos productos. Eso es pero lo bueno, ni vos ni yo podemos llegar a hacer esto, simplemente damos ideas para que si alguno está escuchando se ponga a trabajar en una idea concreta. ¿La seguimos la próxima? Bueno, muy bien, buen día, gracias. Chao. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, vamos a recordar un cumpleaños. Hoy cumpleaños una querida amiga, Mónica Caen Danvers, o Mónica Mianovich, como se la conoció, que nació en Buenos Aires el 7 de noviembre del 34, ex actriz, periodista y conductora de televisión y programas radiales, hija de un aristócrata francés, el conde Gilbert Georges Louis Caen Danvers, y de la argentina María Elina Lainez Peralta de Alvear. Cursó sus estudios secundarios en el Norlands School de Olivos y los universitarios en Cambridge. Ganó el premio Cones 81 y 87 por su labor periodística y 25 premios Martín Fierro. En 1957 se casó con Iván Mianovich, y de ese matrimonio nacieron Sandrita Mianovich e Iván Mianovich, ambos dedicados a la música, Sandra, famosa cantante, e Iván, un excelente pianista y compositor. Se separó de Mianovich y desde 1978 vive con el también periodista César Massetti, con quien se casó en 2003 después de 25 años de convivencia. Están viviendo en San Pedro, donde tienen una chacra donde la han bautizado como la campiña de San Pedro de Mónica y César, y que puede ser visitada por el público, y donde cosechan frutas propias del lugar, y donde todo es delicioso. Tienen un restaurante gourmet fascinante y les recomiendo los postres hechos con frutas que se cultivan en la finca, que son para chuparse los dedos. Muy feliz cumpleaños, querida Mónica, y un abrazo al gaucho, a César Massetti. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. A las 6 de la mañana empezábamos de esta manera. Estamos frente a un cambio de gobierno, pero no estamos muy seguros que haya cambio de actitudes, tanto en los que fueron derrotados como en los que ganaron. Porque es evidente que los que han fomentado esta división social, política y económica en la República apostaron a dos puntos y a dos extremos absolutamente minoritarios, pero que se transformaron en mayoritarios por la difusión que han tenido de la prensa de un lado y del otro. La disputa por los espacios de poder ha llevado a la sociedad argentina a un enfrentamiento casi sin medir y casi sin tener sentido de lo que se estaba haciendo. Simplemente con ingresar a las redes para ver la magnitud de la agresión que se vive de un lado y del otro, la forma en que se maltratan unos y otros hace que el aire se transforme en irrespirable cuando vivimos bajo el todo o nada,

está presentando Sotecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sotecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bien, Miguel, repasamos entonces la formación argentina y los respectivos clubes de cada uno de los chicos que van a disputar hoy a las 20 en Brasil los octavos de final del Mundial Sub-17. Va a alistar entonces a Argentina el equipo de Pablo Aymara, Rocco Ríos, el arquero de Lanús en la valla, Luciano Vega de River, Tomás Lecanda de River, Francisco Flores de San Lorenzo y Lautaro Cano, entonces Estudiante de La Plata, David Ayala de Estudiante de La Plata, Ignacio Fernández de Boca Juniors, Juan Esforza de Unión San Luis de Rosario, Matías Palacio de San Lorenzo, Ezequiel Ceballos de Boca y Franco Orozco de Lanús, los 11 para enfrentar esta noche desde las 20 en Brasil al conjunto paraguayo, buscando el pase a cuartos de final del Mundial del Sub-17, donde lo espera Holanda. 3 de San Lorenzo, 2 de Lanús, 2 de Estudiantes. Sí señor, así es. Y 2 de Boca. Y 2 de Boca. No hay de Racing, no hay de Independiente. ¿No? ¿No? A ver, entonces, tenemos Lanús, Estudiantes. ¿Newell's que dijiste vos, o no? Sí, señor. ¿Cuál es Forza? O sea, Newell's. A ver, River, Boca, Lanús, Newell's, Estudiantes y San Lorenzo. Exactamente. 6 clubes. 6 clubes, sí. Exactamente, Miguel. 6 clubes. De todos los que participan, solamente una selección. A ver, corrijo. Lautaro Cano de Vélez. Ah, bueno. Lautaro Cano de Vélez, ahí agregamos. 7 clubes. 7 clubes, exactamente. Y lo 8 que de llama, la mañana, 50 minutos. Lo que llama la atención, Miguel, que no hay de Argentino Junior, de Racing, que trabajan muy bien en las inferiores, pero es una circunstancia, no creo que tenga que ver con un mal trabajo. Pero tiene que ver con la edad, ¿eh? Sí, con sí, tiene que ver con la edad, sí, sí. Tiene que ver con los 17 años, son sub-17, ¿no? Uh-huh, exactamente. Que yo en esto de sub-17 muchas veces puedo ver la cara a los jugadores de los otros equipos, sobre todo cuando juegan los africanos y demás, y decir, estos tienen 17. Sí, los africanos nunca tienen 17. No, mira, no sabe realmente. No si se sabe cuándo lo anotaron a los jugadores africanos. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, Diego. El 7 de noviembre de 1967 tenía a su nacimiento la Revolución Rusa. Se cumplen hoy 102 años. En el marco de la Revolución Rusa, el líder bolchevique Vladimir Lenin y el menchevique León Trotsky ocupan puestos estratégicos en Petrogrado, dando así comienzo efectivo a la revolución. A veces se la llama Revolución de Octubre de 1917, porque de acuerdo con el calendario juliano que se utilizaba todavía en Rusia, la revolución sucedió el 25 de octubre. Pero el aniversario es hoy, se cumplen 102 años del inicio de la Revolución Rusa. Trotsky nacía justamente en pleno conflicto, cumplía años, porque nació en 1879. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Vamos a recordarles a todos que en el 2001 moría Delia Garcés, una actriz argentina notable, ¿no? De poquitos días fue el cumpleaños, porque murió muy cerca de su cumpleaños. Sí. Gran actriz de cine, teatro y televisión. Y tenemos también, como decíamos antes, el cumpleaños de Martín Palermo, el fallecimiento en 1980 del pintor argentino Vicente Fort. Se venden muy bien los cuadros de Forte. Son carísimos los cuadros de Forte, cotizado, son incomprables. Sí, un pintor cotizado. Tenemos que recordar entonces que Norma Ehrlich moría un día como hoy, el actor cómico judío, que en 2007 moría, que la verdad que tenía una, junto con Stryker, debían ser los cómicos judíos más trascendentes, ¿no? Era fantástico, contaba, nosotros habíamos puesto con Claudio Corbalán un boliche estábamos prohibidos, todavía época de Alfonsín, no teníamos trabajo, habíamos puesto un boliche que se llamaba Aplausos acá en la Valle y Maipú, sobre Maipú, a 20 metros de la esquina. Y el que vino, no podíamos pagarle a nadie. Y el que vino y nos dijo, yo vengo a Bordero, si hay plata, me llevo y si no, no me llevo nada. Fue Norman Erlich. Y él contaba que estaba de novio con una chica judía y que el padre no lo quería. Y él trataba de convencerlo, entonces lo invitó para que lo fuera a ver al teatro, porque no lo quería porque era actor. Entonces dice que después de la función lo fue a saludar al camarín y le dijo, Norman, podés casarte con la nena, vos no sos actor. Tenía un humor fantástico, se reía de él mismo y de toda la colectividad y se lo bancaban. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. En el año 2002, el Partido Comunista Chino cambia su constitución para permitir el regreso de empresarios a sus filas. Es decir, el Partido Comunista de China hoy tiene una gran cantidad de empresarios. Y además en China hay 20 millones de millonarios. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. Enrique, en el 2014 moría Juan Alberto Taberna. Sí, el Juanchi, el que tiene el récord de goles en un partido, Banfield 13, Puerto Comercial de Bahía Blanca 1, en el Nacional de 74, hizo 7 goles en un mismo partido. Debe ser el caso mundial, ¿no? Sí, no existe, no hay registro de otro jugador que haya anotado 7 goles en un partido. 5 minutos finales, Diego. Hoy se cumplen 11 años de que se fue un querido amigo y hermano que fue Gogo Sá Figueroa, José María Sá Figueroa, compañero de trabajo muchos años y un tipo fantástico, reconocido cronista del mundo del espectáculo, nació en la Capital Federal y su trayectoria empezó en el 57 en el diario El Mundo, donde empezó con tareas de corrección, escribía de gremiales, actualidad y misceláneas, y años después pasó a Crónica y después a Radio Mitre, donde de manera definitiva se volcó al mundo del espectáculo. Además de organizar festivales y semanas de cine, Sá Figueroa pasó al otro lado de la pantalla grande al integrar el elenco de las películas Johnny Tolengo el Majestuoso en el 87 y Camarero Nocturno en Mar del Plata en el 86. Colaborador de Gerardo Sofovich, en La Noche del Domingo impuso Las Perlitas y en sus últimos tiempos conducía por la radio La 2x4 el programa Los Tres Berretines. José María Gogo Sá Figueroa falleció el 7 de noviembre de 2008 a los 80 años. Dio un ataque al corazón en su habitación del Hotel Versalles de Mar del Plata, donde estaba participando de la gala del Festival del Cine que se realizaba en la ciudad balnearia. 11 años sin Gogo y parece que fue ayer. En 1921, un día como el de hoy, se iniciaba en Roma la reunión constituyente del Congreso Nacional Fascista. Hoy cumple años 2 hermosas mujeres del espectáculo. En 1980 nacía la modelo y actriz Luciana Salazar y en 1974 nacía la actriz Florencia Peña. En 1810 se libraba la batalla de Suipacha en Bolivia, donde por primera vez el ejército de liberación de argentino le ganaba a un ejército realmente profesional como el español. En 1867 nacía Marie Curie, científica polaca francesa, ganadora del Premio Nobel de la Paz. Y en 1831 quedaba abolida la trata de negros en Brasil, 1831. Nosotros en 1813 ya habíamos abolido la esclavitud en la Argentina. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En 1986, Costa Rica anunciaba el establecimiento de una zona militar a lo largo de la subfrontera con Nicaragua. Una cosa totalmente extraña, porque Costa Rica casi no tiene fuerzas armadas, tiene policía. Pero debido a los sandinistas de Nicaragua, armó en la frontera una zona militarizada. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Lo último en deportes, Enrique. Bueno, hay entrenadores que tienen suerte, ¿no? Porque el caso particular de Sebastián Becasese, que acaba de ser echado Independiente por malos resultados, bueno, parece ser que en Brasil lo ven con buenos ojos, más precisamente el Atlético Paranaense, que despidió a su entrenador Thiago Nunes, estaría interesado en contratar los servicios del ex técnico de Independiente de Defensa y Justicia. La pregunta es, ¿cómo un técnico que acaba de irse mal de dejando un plantel realmente muy mal, tiene trabajo enseguida? Solo trabajo los empresarios. Los empresarios sí, debe tener un buen empresario, Becasese. Dirige Independiente, entonces con eso tiene un cartel. Lo último, digo. Y lo último, lo recordaste vos en el comienzo, hoy se cumplen 49 años del triunfo de Monzón sobre Benvenuti en Roma, ganando el título mundial de la categoría mediano, luego le dio la revancha en la que el Tano le duró solamente 3 rounds. El 7 de noviembre del 70 Monzón le arrebató el título a Benvenuti, Carlitos lo vence por nocaut en el 12º asalto, Anino Benvenuti se consagra campeón mundial de la categoría mediano y se celebró la contienda en Roma. 6 meses después le daría la revancha en Monte Carlo, Mónaco. Monzón Benvenuti, a 49 años del derrumbe total del gran Nino, Monzón dominante y Benvenuti cayendo a la lona, con el árbitro Avendaño como testigo, el propio Rincón del Italiano decidió el abandono en la tercera vuelta. 49 años del triunfo de Carlos Monzón, consagrándose campeón mundial y retirándose campeón invicto como campeón mundial. Bueno, nos vamos recordando que la Facultad de Derecho debería preparar a los abogados para defender el honor, para prepararlos a los abogados a favor de la realización de las virtudes y no para aprender solamente a defender defectos. Es cierto que hay que defender a los acusados y a los acusadores, a los inocentes y a los culpables, pero en la Argentina se han especializado más en la culpabilidad. Demasiados abogados presidente. Ojalá que el abogado Alberto Fernández se acuerde un poco de tanta cosa que da vuelta en la justicia y logremos impulsar un mejoramiento genérico. Uno de los tres poderes no funciona, que es la justicia. El otro poder funciona a media, que es el Parlamento. Y el tercer poder, que es el presidencial, está en manos de los Fernández. Ya dijimos, la oportunidad de estos Fernández, que conforman un núcleo de casi 1 millón que lleva ese apellido en la Argentina. Hasta mañana a las 6.